Las 9 de la mañana en todo el país, momento de informarnos en la radio pública, en las voces de Karina Pérez Pintos, Nidia Aguirre y en la operación técnica Nazarena Taliche. Te recuerdo para hoy la máxima 30 grados, así que si salís a la calle, vestite fresquito, así la pasás lindo. Chau, hasta el lunes. Que ni se te ocurra un canapé. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. El secretario de Seguridad denunció que hay sectores que intentan mostrar un clima de violencia en las calles. Sergio Berni se refirió a los incidentes que ocurrieron el miércoles frente a la Casa de Tucumán y en el Obelisco porteño. Dijo que la gente se fue a manifestar por el fallo vergonzoso que sucedió en el caso Marita Verón y no fue casualidad que a dos cuadras hubiese una gran concentración de los hinchas de Boca, que es un club manejado por Mauricio Macri. El justicialismo bonaerense se reunirá en Caseros para avanzar en la normalización institucional. Móvil. Se aguarda en el Polideportivo Municipal de la localidad de Caseros el inicio de la reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense que encabeza la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez. Van a estar presentes, entre otros, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Entre los temas que van a debatir las autoridades partidarias está la posibilidad de formar alianzas electorales de cara a los comicios legislativos del año próximo. Otras cuestiones que va a discutir el PJ bonaerense son la renovación de autoridades partidarias y además la adecuación de la carta orgánica, discusión que incluye, por ejemplo, que los jóvenes bonaerenses de 16 años puedan afiliarse al Partido Justicialista. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Un grupo de trabajadores se corta parcialmente el ingreso al aeropuerto de Ezeiza. Trata de empleados de la empresa de seguridad privada de la Aeroestación Internacional. Miembros de la Policía Federal fueron desplegados en el lugar para evitar la interrupción total del acceso. Tránsito. Mejora el servicio del Mitre TIC de Retiro sin demoras en estos momentos hacia la zona de Retiro del ferrocarril de Suárez, con pequeña demora de 4 o 6 minutos, tenerlo en cuenta para llegar a horario a sus compromisos laborales en la zona céntrica. La General Paz con demora de 4 o 6 minutos, mucho tránsito en la autopista La Plata Buenos Aires, el Hudson Dock Sur, y el puente Pordón en la subida de Goyen, con demora de 4 a 6 minutos. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, y recordar, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Racing quiere retener a Ricardo Centurión. El Porto de Portugal ofreció 10 millones de dólares y su rival, el Benfica, mejoró la oferta, aunque Racing pretende venderlo en una cifra más elevada. Recordamos que Centurión va a participar del Sudamericano Sub-20 que se va a realizar en enero en Mendoza y San Juan, respectivamente. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimas, la humedad 57%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana más. ¿Cómo le va? Buenos días. 9:05, no se equivocaron. No, todo tranquilo. No cambien nada. Solamente que Lucho Galende dio aviso y hoy no va a venir. Así que le mandamos un beso enorme. Y bueno, y acá estamos, ¿viste? Tomando la posta, porque el equipo está completo. Carlos Ulanowski, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien. También está Miriam Lewin. ¿Cómo anda, Miriam? ¿Qué dice? Contentísima porque me voy a poder tomar el mate. Mira, que no me convida Galende. Tiene un mate verde de esos modernos, claro. Esos de silicona, y está preparada el agüita caliente, sí, que gentilmente le trae en hora de Asensio. Yo, Lucho, no sé si estás escuchando. ¿Lucho Galende se puso silicona? No se puso silicona. Tiene un mate de silicona de esos modernos, pero nunca convida. Entonces, hoy me voy a vengar y me voy a tomar todo el mate que no me convida cuando viene él. Irina Hauser, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días. ¿Vas a tomar? Ah, bueno, vamos mejorando. Estoy un poquito mejor, pero, viste, la ronquera continúa. Igualmente, tiene un aire de sensualidad. Tiene algo, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, enseguida vamos a estar desarrollando todos los temas de la mañana del día de hoy. Hay mucho para ir desglosando en esta mañana. Sí, efectivamente. Silvia sigue ocupando la primera plana de los diarios y esto refleja la preocupación de los argentinos, el caso Marita Verón. Sí. Cristina Kirchner convocó a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Diputados pueda finalmente aprobar las modificaciones a la ley de trata que había sido sancionada en el 2008 y que venía rigiendo, que ya tiene media sanción del Senado. Uno dice, ¿por qué es tan importante esta reforma? En realidad, esta reforma lo que establece, básicamente, además de un aumento en las penas, es que las víctimas no tengan necesidad de denunciar expresamente para que sea punible el delito de trata. En Tucumán, entre tanto, renunció el ministro de Seguridad, uh-huh, por otras razones totalmente distintas, renunció Capdevila, el jefe de la Policía Federal, y también vamos a estar comentando esto, además de muchísimas otras cosas interesantes que vamos a ir desarrollando. Sí, en por el supuesto. Juicio por jurados, ¿no es cierto, Irina? Bueno, tenemos todo el debate sobre la qué significa esta cuestión de democratizar la justicia, ¿no? La presidenta cuando lanzó esta idea, bueno, despertó así la inquietud en toda la tropa, digamos, y todo el mundo se puso a pensar qué puede significar esto y qué se puede hacer. Hay mucho proyecto dando vueltas, quizá el de juicio por jurados es el que está más armadito. Parece que no, pero Magallanes vino. Está silencioso. No sé por qué. Bien. Pero no le pregunté cómo estaba. Estoy feliz. No le pregunté cómo estaba, se ve que no escucha. ¿Cómo le queda el sillón a usted, no? Enseguida se acomodó. Una mujer que ocupa el sillón, ya podríamos hablar de la reina, ¿no? Este tipo de todas las mujeres que ocupan un sillón, un cargo. Acá hay tres mujeres ocupando sillones, sentadas en esta mesa. En todo caso, seremos tres reinas. Estoy muy contento porque estoy preparando mis vacaciones. ¿Ah, sí? Sí. No me diga, ¿para cuándo? Tan inmerecidas vacaciones. Tan merecidas como inmerecidas. Dijo. Inmerecidas. Merecidas. En enero, y estamos con madre preparando las vacaciones. ¿Se va a ir con madre? Sí. Sí, ¿Eligió destino? Está... No, todavía no, todavía pero no. Estamos viendo, ¿no? ¿Pero qué le gusta? ¿Nieve o la costa esteña, me imagino? Algo de calor, mar. ¿Qué prefiere? Cuando usted dice costa esteña, ¿se refiere a la Argentina? No. No, por supuesto. Tratándose de usted, digo que no. ¿Qué va a ir a la costa argentina? Yo en la Argentina no veraneo más. Después de un incidente que tuvo con madre, ¿sabe que...? ¿Usted veraneó en la costa argentina? No, precisamente en la costa, pero un día la llevé. Puede ser que exista un lugar. Usted me va a ayudar, Carlos. Mira, iré. ¿Río Tercero? Puede ser. Sí, en Córdoba. En Córdoba, pero no es la costa, querido. ¿No es la costa? No. Bueno, no importa. ¿Y cómo cayó en Río Tercero? ¿No tiene mar Córdoba? No, es una ciudad como Bolivia. Mediterránea. Oh. Claro. ¿Sabe? Hay una sede ahí de turismo social. La gente iba a los hoteles... gente que no tenía otra posibilidad, iba a los hoteles de Río Tercero, de Embalse Río Tercero, sí, y pasaba una linda temporada allí. Llegamos a la mañana y en la siesta mamá se puso a llorar desconsoladamente. ¿Qué le pasó? No, y bueno, estábamos ahí. Entonces, se puso a llorar directamente. ¿Pero por qué? Y le empezaron a salir estigmas en la piel, pero mire lo que es la sutileza del estigma, ¿no? Una con la forma de París. Tenía un estigma en la muñeca con la forma de París que el cuerpo le reclamaba. Le pedía. ¿No? Le la pedía. Forma de París. Sí, otro Italia. Le salió un estigma acá con la forma de Italia. Una marca con tal de que lo saque de ahí, nos fuimos inmediatamente. No, con esto no quiero ofender a nadie. Discúlpeme, Marjanes, ¿y cómo fue que llegó con madre a Embalse Río Tercero? ¿Quién le recomendó llegar a ese lugar? Trabajaba yo en una emisora. Y una compañera de trabajo me dijo, una bajita, me dijo, andá Río Tercero que es maravilloso. ¿Morocha era la una rubiona. Me dice, ¿por qué? Porque seguramente porque ella la había pasado muy, muy bien. La pasé bárbara, me dijo. Y ahí nomás le hice caso y madre lloró desconsoladamente. Ahora, a partir de eso, ¿no? Tengo ganas de ir a Europa. 9 de la mañana, 11 minutos. Arranca mañana más. Lucho, abrazo enorme de todo el equipo. Hablando del equipo, Fernando Ponte en la puesta en el aire. Ahí al ladito, Marita Zagardo y Guru. Y ahora cantando. Que si corro hacia adentro. Bomba estéreo. Que si callo pa' escuchar mi silencio. Sintiendo. Que si me quedo aquí. Sonriendo. Con todo lo que estoy haciendo. Con lo malo y con lo bueno. Si dejo de pensar en todo. Empezó a pensar en mí. Y empezó a pensar en mí. Que me he quedado, si yo supiera que todo lo que te he dado es tan solo un puñado de lo que tengo guardado, si te regalo los regalos que te he dado, la rima que he derramado, la veces que me he quedado, si yo supiera que todo lo que te he dado es tan solo un puñado de lo que tengo guardado, queriendo que todo lo que yo presiento se transforme en pensamiento, pase por buenos momentos y se quede siempre ahí. Es Bomba Estéreo, qué lindo este tema, sintiendo. Y vamos sintiendo de a poco la mañana de día viernes, ojo, hoy se termina la semana. ¿Cómo viene el fin de semana? Me preguntarían algunos que yo sé. Bueno, viene con algo de lluvia, para mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No sé, sábado a la tardecita noche. Hoy 30 grados de máxima. Ahora en la ciudad de Buenos Aires hay 23 grados 7 de temperatura, 59% la humedad. La mañana está a mi gusto personal, a mi gusto, no el de la señora Miriam Lewin, a mi gusto está hermosa. Bueno, ¿te va? Se soporta, me va. Perfecto. ¿Sabe que hoy cuando sonó el despertador, prendo la radio, había una locutora de otra emisora que dijo que a las 6:30 hacía 31 grados? No, 30 grados de máxima. Imaginate, para el día de hoy. Imagínate. En pánico. Yo no quería salir de la habitación. En pánico. 31 grados, 6:30 de la mañana, dije, ¿qué nos espera? Bueno, nueve casi y cuarto en esta mañana. Saludamos a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, a Nora D'Asencio, a Paula Nicolini. Ellas son las chicas que están trabajando en producción. El equipo está completo. Ya dijimos, Lucho, con aviso, vuelve el día lunes. Espero que se sienta mucho mejor. Ustedes, como siempre, al 4-999-8700, dejando mensajes, utilizando la línea nacional 0810-222-0870, desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local, dejan su mensaje aquí en Mañana Más, el programa de Lucho Galende. Y a propósito, Mañana Más, así de fácil, nos encuentran en Facebook. Más, más, Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. En un rato vamos a estar comentando los primeros mensajes que van llegando rápidamente al Facebook. Está con nosotros, como ya sabemos, Irina Hauser, y con tanto trabajo últimamente, ¿no? Se me nota, ¿no? Estás bárbara igual. Ay, qué suerte, gracias. Necesitaba que me dijeran eso. ¿Cómo nos entendemos entre las mujeres? ¿Viste vos? Es así. Sí, me miran para otro lado, ¿viste? Sí, yo le hubiera dicho otra cosa, pero bueno, le preguntó a ver, sea más explícito, por favor. Lo que está estupendo. Ay, qué bueno. Ya está, ahora puedo hablar tranquila. Nos prometió que algún día iba a traer pruebas del vínculo de ella con el canto, pero nunca cumplió. Bueno, hace muy poco que nos conocemos, Ula. Ah, muy bien. Ah, sí, es cierto, eso es cierto. Pero sigamos conociéndonos. sigamos. Sí, dale, seguimos. Bueno, les cuento que ayer a la noche fue la cena de la Asociación de Magistrados, que es como la entidad que nuclea, más representativa de los jueces, ¿no? Y la que se suele asociar con este término de la corporación judicial, cuando hablamos de corporación, bueno, la Asociación de Magistrados es un poco la que representa ese espíritu. Todos los años, a fin de año, hacen una gran comida donde van todos sus asociados y algunos invitados. En general nos invitan a los periodistas. Yo ayer no pude ir porque bailaban mis hijas en el teatro. Sí, una pena. No, pero las vi a mis hijas bailando en el teatro. Claro, actividades familiares muy importantes. Claro. Qué privilegio estar en esos lugares. ¿Cómo sí. ¿Cómo, no sabe cómo le envidio? No, no, pero cuando te disfrazas de Foja Cero y... ¿Sabes qué? Y te pones a espiar por abajo de la mesa, es muy divertido. Por suerte tenía algunos espías ahí que me contaron lo que pasaba y bueno, y de todas maneras algo salió hoy en los diarios. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, no estaba en Buenos Aires, pero dejó un video, dejó un mensaje grabado en video, donde salió de alguna manera a contestar a toda esta cuestión que se viene planteando alrededor de, bueno, si el Poder Judicial es democrático o no es democrático, si está actuando como corresponde, si actúa de manera corporativa o no. ¿Qué dijo Lorenzetti? No somos una corporación, sino un poder del Estado, porque no defendemos intereses personales, sino que defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos y los otros poderes del Estado. Esto tiene un poco que ver con que, bueno, que se viene planteando, e incluso salió publicado en los últimos días una solicitada de un grupo de jueces que no está de acuerdo con esta mirada, donde se pone en tela de juicio que no el Poder Judicial no se tiene que dejar presionar por los poderes económicos, ¿no? Uh-huh. Por el poder económico, ni por el, que no pasa exclusivamente por las presiones políticas. ¿Qué más dijo Lorenzetti? Las corporaciones defienden intereses propios, pero nosotros defendemos los intereses de los demás. Uh-huh. Y eso es importante para los ciudadanos porque así nos manda la Constitución y eso no cambiará. La verdad, no sé qué piensan ustedes, pero como discurso es muy lindo, me parece que bueno, que en los últimos tiempos venimos viendo que la realidad muestra conductas corporativas dentro del Poder Judicial, que tenemos un ejemplo bastante claro en el caso de Clarín, sin ir más lejos, que también lo tuvimos incluso desde la propia Corte. ¿Se acuerdan cuando estaba en tela de juicio la función del ex camarista de casación Alfredo Bisordi y sus vínculos con los militares? Sí. y cómo frenaba las causas de derechos humanos, que eso generó Caconeada, sí. Bueno, la Corte salió a defender en ese momento, en una actitud también bastante corporativa. Y lo que yo me quedaba pensando a raíz de este mensaje, que bueno, que lo que Lorenzetti sale a hablar en nombre de los jueces, a hacerles sentir un respaldo, digamos, a que no están solos, pero también desde un lugar de autoridad, ¿no? Uh-huh. Como de esta cuestión de estructura vertical que tiene el Poder Judicial. Que en los últimos años, y hablando de la democratización de la justicia, hubo muchos proyectos que intentaron democratizar la justicia de distintas maneras. Hubo un proyecto de juicios por jurados, varios. Hubo proyecto para que los jueces paguen ganancias, hubo proyecto para que los jueces sean reevaluados cada 4 años, por ejemplo, hubo proyectos de todo tipo, hubo proyectos también para, bueno, estos son los más importantes en realidad. Y lo que ha sucedido, ¿por qué no salen estos proyectos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no salen? Porque la presión de los jueces es muy fuerte, no salen estos proyectos, no es que no existan. El proyecto de juicios por jurados es el que más avanzado está y de hecho dentro del Ministerio de Justicia hay borradores sobre esto. Que bueno, vamos a seguir conversando. Seguramente, el tema tiene mucha tela para cortar y el programa recién está empezando. Así que a las 9:22 seguimos con otra cuestión que más temprano había señalado Miriam Lewin, que es justamente la ley de trata. Esto podría ser sancionado el día miércoles y hay una entrevista preparada en este momento. Sí, efectivamente, Marucho, ojitos de miel, la ley de trata, más concretamente la reforma a la ley de trata que está vigente, con aumentos en la pena y algunas otras modificaciones muy sensibles, muy puntuales, va a ser tratada en las sesiones extraordinarias. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Albrié, que es diputado del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Legislación Penal. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. ¿Podría explicarnos en qué consisten las reformas? ¿Cuáles son los ejes que se van a tocar de la ley vigente? Sí, como no, yo digo, antes que nada, los antecedentes. El delito de trata de personas fue introducido, incorporado al Código Penal en el 2008. Es decir, que también es una modificación producida bajo la conducción de la actual presidenta y en aquel momento también presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es parte de una política que comenzó ya anterior a esta discusión que estamos haciendo de ampliar el campo de protección a un sector castigado, olvidado, vulnerado, como es el de las víctimas de la trata de personas. Con posterioridad a esta incorporación al Código Penal de estos dos artículos, 145 bis, 145 ter, que, bueno, por primera vez en la legislación argentina tipifica la trata de personas como, como delito y marcan la, determinan la escala penal que se aplicará en estos casos, con posterioridad, decía, el Senado sanciona una ley donde modifica estos artículos e incorpora otras normas que tienen un, también un carácter protectivo, tuitivo de las víctimas de trata y crea organismos para coordinar la lucha contra este tipo de violencia. ¿Cuáles son, disculpe, doctor, cuáles son concretamente las disposiciones en torno a la conducta de las víctimas? Lo que pasa es, bueno, actualmente con la ley vigente se crea una diferencia entre víctimas mayores de edad y menores de edad. En el caso de las víctimas mayores de edad, si éstas prestan consentimiento, no hay delito. Esto es lo que pretendemos eliminar porque, bueno, la, el consentimiento prestado por estas víctimas que vienen de una larga historia de sumisión, de violencia, de intimidación, de todas formas de ataque a su integridad personal y psíquica, digamos que el consentimiento no resulta válido, es un consentimiento de todas formas viciado por esto antecedente. Es decir, lo que nosotros decimos con las modificaciones que introducimos es que haya o no haya consentimiento, entre comillas, de la víctima, la trata es delito en cualquier caso. Claro, en situación de trata no se puede presumir que haya un consentimiento consciente o informado, ¿no? Exactamente, porque digamos que el consentimiento resulta un consentimiento viciado porque, porque bueno, porque vienen de esta historia de violencia, de sumisión, de maltrato, como, como lo decía. Por último, perdóneme, se modifica también la promoción y facilitación de la prostitución en el mismo sentido, el Consejo Nacional de Lucha contra la Trata, y se amplían las medidas que el Estado va a otorgar en protección de las víctimas de la trata. En cuanto a las penas, doctor? Las penas se aumentan porque también existen algunos casos donde la conducta está agravada cuando la relación con la víctima, existe una cierta relación con la víctima o cuando el autor del hecho es funcionario y algún otro caso que se me escapa, en esos casos las penas se quedan agravadas y llegan hasta los 12 años de prisión la escala penal. Le agradecemos muchísimo, doctor. No, por favor. Estuvimos hablando con Oscar Albrecht, que es el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, diputado del Frente para la Victoria, que la semana que viene va a estar tratando esta reforma a la ley de trata. Mañana más. Yo voy el sábado, lo que pasa es que tocó Madonna, debutó ayer por segunda vez en la Argentina y bueno, fue un show espectacular. ¿Cómo está esta mujer? Y, ¿qué estado que tiene? Y hablando de debut, recuerden que también se está exhibiendo desde ayer acá en la Argentina su primera película como directora, sí, que se llama El Romance del Siglo. Que dicen que está bastante digna. Estuvo muy aceptables críticas en los medios. Bueno, toca el sábado próximo aquí en Buenos Aires, en el Estadio de River, y después se va para Córdoba y toca el día 22 allí en la provincia de Córdoba. 9 de la mañana, 29 minutos, hay algunos mensajes que ya van llegando a través del 4-999-8700, a través de la línea nacional también, 0810-222-0870. 0870 y también a través de nuestro Facebook en Mañana Más. En un rato hay algún sorteo para el fin de semana que tiene que ver con el cine, ¿no, Carlos? Exactamente. Así que estén atentos. Y tiene que ver con películas argentinas policiales de la época de blanco y negro, porque se está dando un ciclo en el Malva. Bueno, muy bien, vamos a darle paso al informativo, después vamos con el desarrollo de este sorteo. Están Karina Pérez Pintos, Hernán Yechmayer y Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 2 décimas, la humedad 56%, cielo algo nublado. Comenzó a regir la pena de reclusión perpetua para los homicidios por condición de género. Se trata de la ley sancionada en noviembre pasado por el Congreso Nacional. La norma incorpora modificaciones con el objetivo de agravar las penas para los casos de femicidios. El gobierno anunció que la empresa estatal Libre.ar brindará servicio de telefonía móvil. El ingeniero en telecomunicaciones Jorge Krom aseguró que el Estado cambiará los objetivos de desarrollo de ese mercado. Pensar a un Estado nacional haciéndose cargo de una actividad en la cual participan hoy grandes empresas muy activamente en el mercado presupone de que el Estado debiera tener una agenda diferente. No estamos pensando solamente que el Estado salga a competir en las mismas condiciones y con los mismos objetivos que se plantea una empresa privada. Creo que el Estado puede estar imaginando y pensando un rol totalmente diferente. El dirigente gremial Pablo Viro fue electo como nuevo presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Desplazó a Jorge Pérez Tamayo, quien se mostró aliado al camionero Hugo Moyano. El sindicalista electo acusó a su antecesor de tomar decisiones individuales sin consenso de los trabajadores. El que cambió fue Tamayo, que creyó que el sindicato es una monarquía vitalicia y que se iba a remachar en un sillón y que los pilotos estaban para un proyecto político de él. La verdad que nosotros, la militancia que tenemos, respondemos claramente a los pilotos. Por más que lo planteen, de la manera que lo planteen, la ruptura con Tamayo se produce a raíz de decisiones individuales de él, sin consenso. El primero fue tirarle un paro a Cristina a unos días de que enviude, sin consenso de nadie, con lo cual empezó un ruido interno fuerte, porque no es un tema menor en un sindicato que nuclea a todos los pilotos de líneas aéreas, donde se peleó por la recuperación de aerolíneas, enfrentarse a la líder del gobierno que llevó adelante la estatización. El tiempo. En Buenos Aires, 24.2, la temperatura, la humedad, 56%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana Más. El presupuesto porteño tuvo votación hasta altas horas de la noche, inclusive el comienzo de la madrugada, tapa en los diarios y vamos a estar tratándolo, ¿no es cierto, Miriam? Sí, efectivamente. En la legislatura hay mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Siempre pasa que en las últimas sesiones del año se acumulan un montón de proyectos y generalmente lo que pasa es que los oficialismos aprovechan para hacer pasar cuestiones que en medio del año legislativo se hubiera debatido muchísimo más, es decir, hubiera habido más oposición, más discursos. De todas maneras, la sesión fue bastante maratónica. Sí. Y la resolución, el resultado, no fue muy favorable para los porteños. No sé qué piensa Francisco Tito Nena, que está al otro lado del teléfono, diputado de la ciudad del Frente para la Victoria. ¿Cómo le va, Tito? No durmió nada, ¿no? No, muy poco, porque terminó a las 4 de la mañana casi la sesión. Pero bueno, acá, tal cual está planteado así, nuevamente un presupuesto de la ciudad pensado con la lógica del gobierno de Mauricio Macri, en donde solamente la recaudación fiscal, el aumento tarifario para poder tener un presupuesto de casi 40.000 millones de pesos que en lugar de estar invertido en políticas sociales como educación, salud y vivienda, que han reducido la no solamente la participación en el presupuesto, sino han reducido la inversión para el año 2013, como en infraestructura escolar, como en infraestructura hospitalaria, como en construcción de viviendas para la ciudad de Buenos Aires. A esto agregado el voto de la ley tarifaria y la ley fiscal, que aumenta fuertemente los impuestos sobre los ciudadanos para tener una mayor recaudación, llegar a esta recaudación de 40.000 millones de pesos, que, mira, yo le voy a decir que no es la definitiva, digo, porque luego a mitad de año siempre aparecen esas aumentos presupuestarios, extensiones presupuestarias que tienen que venir a dar, y nunca estamos discutiendo un presupuesto. Pero acá lo más extraño de todo esto, Miriam, es que desgraciadamente con el aumento de las tarifas, la ley tarifaria, el aumento del código fiscal, la ley de código fiscal, de aumento de ingresos brutos, la exención a los grandes contribuyentes y el aumento para los pequeños contribuyentes. Perdón, hay algo que no entendí. No. ¿Puedes repetir? Sí, porque ahí está bien planteado. Hacen exención de impuestos, en lugar de ser impuestos progresivos, esos ingresos brutos, aquellos que tienen, que hacen gastos mayores al 1.250.000 pesos anuales en este año, van a ser exentos de impuestos. La verdad que a nosotros nos dejó realmente... O sea, el almacenero de la esquina paga ingresos brutos como el mejor. Paga ingresos brutos como el mejor. Pero aquel que, al gran, digo, esta es la lógica de un bueno, presupuesto. Bueno, sí, es una lógica coherente, que, ¿no? Es una lógica coherente, pero lo que la incoherencia está en cómo fue apoyada esta lógica por parte de los bloques políticos. ¿Quiénes votaron a favor de esto? A favor votaron el conjunto del bloque Proyecto Sur, la coalición cívica y el radicalismo, y los aliados naturales, por supuesto, del partido de Patricia Bullrich y de Francisco de Narváez. Pero lo que más ¿Con qué lógica Proyecto Sur lógica y la coalición cívica? A ver, Miriam, yo lo quiero dejar aclarado porque... ¿Pero fundamentaron su voto a favor de esto? Nosotros pensábamos que iban a votar la fundamentación, debido a la fundamentación, porque luego votan en contra del presupuesto, pero esto no se condicen con la votación en contra del presupuesto cuando uno habilita el aumento de el código fiscal, de ingresos brutos, de aumento tarifario, en donde le dan la posibilidad de esta. La verdad que cuando uno corre por izquierda y luego vota por derecha, está planteando concretamente estas cuestiones. Nosotros vamos a seguir trabajando, inclusive ayer en una sesión donde se trataron otros temas también, donde fue la creación del polo educativo de Piedrabuena, con gran esfuerzo nosotros trabajamos en la Comisión de Educación, y definitivamente en Piedrabuena va a haber un polo educativo, que es lo que nosotros planteamos, la necesidad de invertir en políticas públicas, en políticas sociales. Salud, en educación. Educación, vivienda, vivienda, que no han construido vivienda, han reducido los presupuestos y han aumentado los presupuestos en lo que es las licitaciones de basura, 2.800 millones de pesos, cuando hoy vemos que no solamente no se cumple con la basura cero, sino que vemos una ciudad absolutamente colapsada de basura, sucia, y en donde aparecen estos grandes negocios con las grandes empresas recolectoras de residuos. Pues justamente le quería preguntar, en otra ocasión vamos a tener oportunidad de profundizar el tema de la basura, alumbrado, barrido y limpieza. Sí. ¿Cuánto aumenta para el pobre ciudadano de la ciudad de Buenos Aires? Va a haber un aumento a partir del mes de enero, y esto no solamente fue votado este año, porque lo hicieron el año pasado para hacer un aumento plurianual. O sea que va a haber un aumento muy, muy grande, superior al 20% en lo que son los los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza, con niveles de igualdad para todos los sectores, cuando el ABL es un impuesto que, de acuerdo a las características de las viviendas, las características de los lugares, se podría tener un sesgo absolutamente progresivo en función de tomar los criterios que nosotros hemos planteado, proyecto, de hacer un relevamiento de los lugares, porque se imagina, Miriam, una cosa es pagar que en La Boca se pague determinada, claro, determinada cuestión de aumento de ABL, y se está pagando casi lo mismo que en lugares como Recoleta, Belgrano, Núñez, claro, e inclusive en esos lugares también la disparidad se da, digo, por como en Palermo, en donde hay casas de alta gama, con departamentos de alta gama, con viviendas que son viviendas muy viejas, que todavía resisten a la piqueta de lo que es el negocio inmobiliario, pero pagan lo mismo que una casa que tiene pileta, que tiene spa, que tiene esto y que tiene el otro lado. Bueno, entonces nos preparamos el monedero y la billetera para pagar más ABL a partir de enero. Esperemos que mejoren los servicios de la ciudad. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, y la verdad que hay que estar muy atento, digo, porque hay 40.000 millones de pesos, y también esos 40.000 millones de pesos, que es uno de los presupuestos más altos que tiene de ingresos per cápita la República Argentina, no están destinados a los lugares donde tiene que ir y donde hoy es necesario invertir cada vez más. Gracias. Buenos días. Buenos días. El diálogo con Francisco Tito Nena, diputado del Frente para la Victoria de la Legislatura. Y otra forma que tomó el aumento de la ABL fue que pasó de pagarse bimensualmente a mensual. Digo, ahora se paga todos los meses el ABL. Sí. Forma de aumento. Lo que realmente indigna es que a medida que aumenta el monto que uno paga, no es que aumenta la calidad de los servicios. La ciudad está absolutamente degradada. La ciudad está realmente en una situación... ¿Qué me mira, Magallanes? Sí, eso. ¿Qué pasa que pone esas caras? No, yo los miro... Yo los pagaría gustoso. ¿Lo pagaría? Por todas las cosas que hay que hacer. Voy a entrar a ver si no está en el veraz usted. En su barrio usted está conforme con el alumbrado, la calle está limpia... Las calles están en condiciones porque hay baches. No hay baches. Bueno, pero bueno, todos sabemos la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, no es Cristina. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No, Magallanes. Nunca estuvo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se nota porque realmente la ausencia de gestión es total. Mañana más. Hace un rato recibí a través del Facebook un mensaje de Roberto que dice: Che, Magallanes, te cuento. Así dice, che. Yo no lo tuteo a Magallanes, pero este muchacho dice: sí. Che, Magallanes, te cuento que ayer por la noche estuve viendo por Canal Arpegio de la Televisión Digital Argentina un concierto de Vivaldi mientras comía unas ricas mandarinas. Para que no creas que todos los kirchneristas gustamos de oír cumbia villera. ¡Qué espanto! ¿Qué espanto? La mandarina, ¿no? Ah, es un espanto. Y además, también nos gusta la cumbia villera, seguro, ¿no es cierto? Seguro, a mí por lo menos me gusta mucho. Siempre hay un... Ojo, no se la agarren con la cumbia villera. No, y además siempre hay un fragmento, un segmento en la reunión cumbre donde se lo dedican a la cumbia, en el programa de Carlos Ulanowski. El mundo, porque el mundo necesita más cumbia. Así es. Y debe ser por lo que está leyendo últimamente Carlos, ¿no? Lo que estoy leyendo es que llegó Magallanes el último... A usted no le llegó, después se lo voy a prestar. Déjeme. El último número de la revista La Garganta Poderosa, el número más reciente, en donde desde la tapa grita Ricardo Mollo, y en la contratapa Ricardo Mollo dice: la Rodrigo Bueno no se toca, porque parece que hay un proyecto también de este señor Eduardo Elstein de hacer un polo inmobiliario importante ahí donde está la Rodrigo Bueno, y tienen... Me traen muy buenas noticias los de La Garganta Poderosa, porque mañana a las 6:30 p.m, en la ex ESMA, es la inauguración de la nueva redacción de la cultura villera en la ex casa de Macera. Bueno, invitan a todo el mundo, va a haber música, va a haber choriciada, va a haber... No se la pierda, Magallanes. Y van a entregar los premios Che Guevara, seguramente, no a usted, Magallanes. No, deje. No hoy, se lo pierda. Hoy nadie dijo nada. Es buenísima esta revista. Hoy sí. Es la declaración de la independencia, ¿no? Argentina, y nadie mencionó nada, ¿no? ¿Cómo? Hoy se celebra el Día de la Independencia. ¿Hoy qué día es? ¿Por qué? ¿Es 9 de julio? Oh, no, hoy es 14 de diciembre. ¿Y entonces? Bueno, en 1824 Inglaterra reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y lo importante no es proclamarse independiente, sino que te reconozcan. Le damos, entonces, celebramos. Que te reconozcan y que te recontra. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Suítica y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. La muerte no existía, éramos. Recuerdo que tenía un corazón alérgico a los pólenes. La muerte no existía, éramos asquerosamente jóvenes. Veranos sin deberes y el vaho del otoño en las ventanas. Hermoso tema. Qué lindo escucharlos. De su último disco, de la Orquesta del Titanic, porque mañana van a estar aquí en Buenos Aires Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos de los favoritos que tenemos, los argentinos. En su espectáculo Dos Pájaros Contraatacan, va a ser en Boca, seguramente en una cancha llena, ante 30.000 personas. sábado mañana a las 9:30 p.m. Vienen de girar por España, Estados Unidos, Tel Aviv en Israel, México. Siguen presentando su último CD, la Orquesta del Titanic. Aquí pasaron por Mendoza y Mar del Plata y cierran en Buenos Aires, en la Bombonera. Y el lunes, aprovechando su presencia aquí, Sabina va a participar de la presentación de Más de 100 Mentiras, el musical basado en su vida y sus canciones, que protagonizará Luz Chipriota. Se estrena en abril en el Liceo. Es un texto que hizo Fernando Castets, el compañero de Juan José Campanella, el compañero de guiones de Juan José Campanella, y se estrenó con gran éxito en España, y ahora viene aquí a Buenos Aires, se estrena en abril, y Sabina lo va a bendecir, va a decir, pero bueno, claro, adelante muchachos. Lo que tienen estos dos chicos, estos dos grandes en el escenario, es que se divierten juntos, sí, y la gente lo disfruta tanto. No, y se chicanean, se hacen chistes. Uno, el otro día veía que Serrat le decía al público, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿y quién se ofrece para cambiarle los pañales a Sabina dentro de poco tiempo? Y él se deja. Sí, claro. Rompió, maldita sea, mi postal de New York y el ritmo de la luna y las mareas. La brújula perdió el norte, el sur, el este y el oeste, a medias se quedó. La comunión que daba el arcipreste. 10 minutos para las 10 de la mañana. Lo escuchamos en el informativo, pero lo vamos a reiterar. Hay trabajadores que bloquean parcialmente el ingreso a Ezeiza. Están registrándose en estos momentos demoras bastante importantes porque los manifestantes dejaron un solo carril libre para el paso de vehículos. Mientras tanto, la Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria evitaron el corte total del acceso. Así que, bueno, estén prevenidos aquellos que estén yendo hacia ese lugar para el aeropuerto, que hay un corte parcial y, obviamente, demoras. Toda la información está en Mañana Más. Irina Hauser, para avanzar sobre un tema que comenzó más temprano. Me quedé pensando una cosa respecto de los proyectos frustrados que tienen que ver con la democratización del Poder Judicial. Hay uno muy recontra frustrado, que es la reforma procesal. Voy a traducir esto. A ver. Todos nos quejamos de que la justicia funciona lento, de que tardan 14 años los juicios por corrupción, de que un juicio normal demora una eternidad. Esto tiene que ver mucho con la lógica con la que está construida la justicia, que le da un enorme poder a los jueces. Uh-huh. Ha habido muchos proyectos de reforma procesal justamente para balancear y transferir buena parte de ese poder, por decirlo de algún modo, a los fiscales, cambiar la lógica de funcionamiento, acortar los plazos de los juicios y hacer un sistema también de mayores garantías para todos. Este proyecto nunca sale, hace años, una década que está dando vueltas en el Congreso. Y es un proyecto que tiene que ver con la democratización del Poder Judicial. Bueno, esto era algo que me había quedado en el tintero respecto a este tema. El otro que decíamos, y que es el del proyecto de juicio por jurados, el proyecto de juicio por jurados ayer hubo una noticia, que es que la provincia de Buenos Aires tuvo media sanción un proyecto para instalar el juicio por jurados. Se habla poco de esto, pero en algunas provincias existe, en Córdoba existe, en Neuquén existe. Bueno, la provincia de Buenos Aires puede llegar a existir pronto. Se atribuye un poco esto a que Scioli se quiso anticipar por ahí a lo que puede llegar a ser un proyecto del gobierno nacional. Uh-huh. La verdad es que estaba en agenda en la provincia, se venía tratando y se venía discutiendo mucho. El juicio por jurados, bueno, está constituido por un jurado formado por gente común y corriente que es sacada del padrón electoral. El proyecto que se votó es el que estaría integrado por 12 personas, que lo que hacen es dar un veredicto, primero decir si el hecho existió y luego dar un veredicto respecto de eso. Después la pena la pone un juez. para hablar un poco más de este tema y entender por qué sí o no un proyecto de juicio por jurados puede ayudar a democratizar la justicia. Estamos en comunicación con Andrés Harfuch, que es justamente vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Andrés, buenos días. Irina Hauser. ¿Qué tal, Irina? ¿Cómo te va? Muy buen día. Buen día. ¿Podrías ayudarnos un poco a entender por qué, primero, qué es el juicio por jurados, ¿no? Y por qué está, es algo que toma de alguna manera alguna dimensión después de la sentencia en el juicio de Marita Verón, que aparece como, bueno, esto no hubiera pasado con un juicio por jurado, ¿no? ¿Por qué serviría en un caso así o por qué serviría para democratizar la justicia? Bueno, la primera pregunta tuya, ¿qué es el juicio por jurados? El juicio por jurado es el juicio de 12 vecinos de la comunidad, de 12 pares del acusado. Esto quiere decir que es la forma más antigua de juicio de la humanidad, históricamente de que desde el antiguo Egipto ya se registraron indicios de lo que iba a ser posteriormente el jurado que perfeccionaron los griegos y los romanos y que pasó a Inglaterra y de ahí pasó al mundo occidental tal como lo conocemos. Es decir, por alguna razón los seres humanos, es decir, nosotros, nunca quisimos concentrar el poder de decisión de enviar, en este caso a la cárcel o hacerle perder la vida a una persona en jueces estatales o profesionales. Y por lo tanto, entonces siempre hubo otras formas de colaboración con la ciudadanía para dividir esa decisión. El proyecto de juicio por jurados históricamente representa la más alta expresión de democratización de la justicia, porque significa que una decisión tan grande como privar de la libertad a una persona o como privarla de sus bienes, tiene que estar, primero necesita el permiso de 12 ciudadanos que dictan la culpabilidad de inocencia o dictan si tiene razón la parte actora o la demandada, y recién después el juez profesional, en el marco del mismo juicio, va a decidir todas las demás cuestiones técnicas. Ahora, ¿cómo se garantiza que este jurado, digamos, de gente común y corriente, actúe sin condicionamientos, que no haya corrupción en ese jurado? ¿Cómo se garantiza eso? Y la primera cuestión es que el juicio por jurado es imposible que sea escrito. Por lo tanto, tiene que ser a la luz de la sociedad, a la luz pública, en materia oral, delante del defensor, del imputado, del fiscal, delante del público que está presenciando las audiencias. Y allí se evidencia todo. El juicio profesional, por el contrario, vos muy bien, te escuché muy atentamente lo que estabas diciendo, nosotros en la Argentina desde hace nada más que exactamente 18 años tenemos recién, pusimos en práctica los juicios orales. Vos fijate hasta qué punto habíamos llegado de degradación institucional, que todo era por escrito en expediente. La justicia civil y comercial argentina es toda por escrito y en expediente. ¿Qué sabe la gente de lo que pasa en esos casos? Nada. Entonces, y la corrupción se favorece mucho más cuando hay secreto, cuando hay ocultamiento, y por lo tanto se reduce enormemente cuando todo es oral, público y contradictorio. Y en el caso de juicios por jurado, los condicionamientos que puede tener el jurado, yo te puedo asegurar que son muchísimos menos que los que puede tener un juez profesional. Un juez profesional tiene condicionamientos internos dentro de su estructura porque o quiere ascender o porque quiere mantener su puesto, porque le tiene que deber un favor a un amigo que lo nombró, etcétera, etcétera. Entonces la decisión muchas veces, porque hay, por supuesto, jueces excelentes que fallan según nada más que su convicción, pero muchas veces esta convicción está amenazada por otros intereses que el jurado no tiene porque no pertenece al Estado. El jurado es accidental, está un día en el juicio o dos y se va. Andrés, y no vuelve nunca más. Andrés, Miriam Lewin. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Yo tengo algunas dudas que me gustaría... Primero, ¿cómo se selecciona? Hay muchos sectores sociales que tienen acentuados prejuicios, ¿no? Nosotros conocemos... Sí, claro. Nos conocemos como sociedad. Sí. ¿Cómo se neutralizarían estos prejuicios mediante el proceso de selección del jurado, ¿no? Eso primero. Y después se me ocurre que un jurado no tiene que fundamentar sus decisiones. Sí. Y el juez sí tiene que fundamentar sus decisiones. Sí. Entonces, ¿cómo se garantiza que un jurado no se deje llevar meramente por lo emocional, no atienda a las pruebas realmente existentes? Estas dos grandes dudas tengo. Bueno, y son... Bueno, esperemos que tengamos tiempo todavía en el aire. Bueno, la primera tu primer pregunta acerca de cómo se selecciona un jurado encierra toda una historia dificilísima. Históricamente en todos los pueblos de la humanidad, el poder siempre va a querer controlar quienes se sientan ahí como jueces. Entonces, ¿y qué manera tenía de hacerlo con un jurado? Bueno, ponía una lista voluntaria de jurados que se integraban o que el mismo poder elegía anualmente una lista de tantos ciudadanos, de algún modo estaba eligiendo a sus jueces. Hubo alzamientos populares en Roma contra esto y después en muchos países de la humanidad también. ¿Para qué? Para que no fuera así, para que de la lista total de los ciudadanos de un país se sortearan. Y así va a ser en la Argentina y así va a ser en lo que se aprobó en la provincia de Buenos Aires. Es decir, todos los ciudadanos que tienen el padrón electoral entre 18 y 75 años van a ser sorteados sin ningún tipo de condicionamiento o preferencia y van a ir a una audiencia un poco más de los 12 de los sorteados. Van a ir 36, 40, etcétera. Y va a haber un proceso de selección primero donde el fiscal y el defensor, por primera y única vez en la historia del juicio oral penal, van a tener la posibilidad de recusar sin causa hasta un número de 4 jurados cada uno, primero haciéndoles preguntas para ver precisamente lo que vos decís, sus prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ellos se pueden excusar? ¿Cómo? Y en algunos casos sí, en algunos casos es atendible que si es, por ejemplo, una persona que cuida a su madre, que es el único familiar y la madre necesita cuidados intensivos a las 24 horas, es una causal válida de excusación. Es decir, hay algunas causales coherente que permiten excusarse de la función, pero tenemos el caso en Córdoba muy poca gente quiere excusarse. Claro. Andrés, participar. Le pedimos un favor, 2 minutos compartimos las noticias de Nacional y continuamos con la otra pregunta. Muy sí. Amable. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 3 décimas, la humedad 54%, cielo algo nublado. Diputados nacionales avalan el debate para democratizar el sistema judicial. El legislador del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, calificó como vergonzoso al fallo que dejó en libertad a los 13 acusados en el juicio por Marita Verón y pidió que las estructuras jurídicas se abran a la sociedad. El Poder Judicial es un poder de Estado, digamos. Así como existe, bueno, el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la Nación, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el poder del Estado, con una responsabilidad ante la sociedad. Muy importante. Lo que pasa es que, bueno, con la justicia hay un tema muy especial. Pareciera que es un poder y no se puede opinar. Es como una cosa cerrada. En general, el ciudadano argentino, cuando tiene una situación para ir a la justicia, lo primero que tiene es temor. Entonces, evidentemente, con la justicia hay una cosa muy cerrada. Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, Oscar Albrieu, explicó las modificaciones previstas a la Ley de Trata de Personas que el Parlamento comenzará a analizar en sesiones extraordinarias. Actualmente, con la ley vigente, se crea una diferencia entre víctimas mayores de edad y menores de edad. En el caso de las víctimas mayores de edad, si éstas prestan consentimiento, no hay delito. Esto es lo que pretendemos eliminar porque el consentimiento prestado por estas víctimas que vienen de una larga historia de sumisión, de violencia, de intimidación, de todas formas de ataque a su integridad personal y psíquica, digamos que el consentimiento no resulta válido, es un consentimiento de todas formas viciado por esto antecedente. Es decir, lo que nosotros decimos con las modificaciones que introducimos es que haya o no haya consentimiento, entre comillas, de las víctimas, la trata es de delito en cualquier caso. El Congreso de Neuquén aprobó una ley que prohíbe la utilización de artículos de pirotecnia. La legislatura provincial aprobó en general el proyecto que impide la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de artificios, pirotecnia y cohetería en todo el territorio de la provincia de Neuquén. 40 inspectores controlarán el cumplimiento de la ley. Se realizarán operativos municipales coordinados con la Policía Provincial y Defensa Civil. Los controles contemplan verificaciones sorpresivas en accesos y diferentes puntos de la provincia. Se prevé reforzar el control particularmente las noches del 24 y 31 de diciembre. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente habilitado el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido a que había personas en la entrada reclamando en el lugar. Ya no hay demoras sobre la Riccieri y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por otra parte, el puente Nicolás Avellaneda, en la provincia, Vialidad Nacional, está realizando reparaciones luminarias sin demoras en carril 1. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Bianchi, Angelici, la reunión cumbre. Se encontrarán por tercera vez en la semana para llegar a un acuerdo. Sería el tercer ciclo de Carlos Bianchi al frente de Boca. El tiempo. 25 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad de 54%. El cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Le agradecemos muchísimo a Andrés Harfuch. Él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. Andrés, muy amable. Bien, bueno, me quedó contestar de la segunda sí, pregunta. Sí, vamos a recordar a la audiencia, por si no recuerdan, cuál era la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta se refería a si el jurado, no teniendo que fundamentar su decisión, se puede dejar llevar por cuestiones emocionales o de simpatía o antipatía, más allá de las pruebas concretas que haya contra un acusado. Bien. Simplemente me quedó una cosita de la parte anterior que es muy importante, nada más, ya inmediatamente la contesto. Por ejemplo, nuestra asociación promovió, fue partícipe del proyecto de ley de juicio por jurado que ya está vigente en la provincia de Neuquén, que va a empezar a funcionar efectivamente en muy poquitos meses, pero ya se sancionó el año pasado, en noviembre del año pasado, y precisamente para evitar todo tipo de prejuicio, el jurado en Córdoba ya está así y en Provincia de Buenos Aires va a ser así, son la mitad mujeres y la mitad varones. Pero en Neuquén hay una cláusula que dice que, por ejemplo, si el acusado es trans, tiene que haber trans en el jurado. Ajá. Si el acusado es indígena, tiene que haber indígenas en el jurado. Si el acusado pertenece a una clase social absolutamente marginal, tiene que haber personas en el jurado, en la medida de lo posible, de su condición social. Porque si no, iba a pasar lo que pasó durante muchos tiempo en la humanidad, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos uno ve las películas viejas y va a ver que los jurados eran todos varones y blancos. No había negros ni mujeres. El movimiento de los derechos civiles en la década del 60 arrasó con todo eso y hoy en Estados Unidos el jurado tiene, y en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, etcétera, la más amplia integración social y de género que se puede imaginar. Entonces, esto ya hay normas muy importantes que permiten aventar este temor de prejuicio. Ahora, en relación a la pregunta tan importante que sigue, que es acerca de si el jurado se puede dejar llevar por sus emociones, porque como no tiene que fundamentar, uno nunca va a saber si se motivaron en las pruebas o no. Lo cierto es que, en síntesis, no hay ninguna diferencia entre un juez profesional y un juez jurado. Yo te puedo asegurar que la cantidad de jueces profesionales que he conocido en mi experiencia profesional, porque yo soy litigante, que desoyen las pruebas y votan según sus propios prejuicios, y si el imputado es negro y tiene cara de marginal, ya automáticamente eso le significa una cantidad X de años superior, nada más que por su condición social, te diría que en este sentido es algo muy difícil de aventar entre un juez profesional y un jurado. La diferencia es que el altísimo número de jurados, que son 12, impide muchas veces que colectivamente todo un jurado se incline de esta manera. En relación al tema de la fundamentación, el juicio por jurados es fundamentado igual porque está fundamentado en las instrucciones que antes de deliberar el juez obligatoriamente le tiene que impartir al jurado. Es decir, antes de que el jurado se retire a deliberar, el juez empieza una larga exposición en donde le explica todas las pruebas, le explica la ley aplicable, le explica las presunciones legales a favor del acusado, etcétera, etcétera, etcétera. Y los recursos, es decir, la fundamentación en realidad es eso. Lo que decide el jurado, que va a decidir culpable o inocente, tiene que ver con eso. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con este tema de los prejuicios, que es posible para un jurado, por ejemplo, mandarle una nota al juez diciéndole, señor juez, durante la deliberación, hay connotaciones racistas en el jurado. Hay un jurado que tiene que ser excluido. Ah, qué interesante. Entonces, no, claro que sí. Es decir, y uno, es más, el juez les advierte a los jurados y les dice, me tienen que hacer llegar cualquier tipo de presión indebida que reciban del exterior o de alguno de los jurados, en donde los instiguen a ustedes a tomar un veredicto que no esté apoyado en las pruebas. Uh-huh. Pasa en muy pocos casos, pero es verdad. Entonces los jurados tienen la posibilidad de anónimamente, si no quieren dar la cara, mandarle una nota al juez o a los abogados diciéndole, como ha pasado en Estados Unidos, hay un jurado que está ingiriendo cocaína. Claro. O cosas por el estilo. O hay un jurado que dice que imputado en Inglaterra, un caso famoso, que es pakistaní, y por lo tanto hay que expulsarlo del país. Por supuesto, el juez llamó a todo el jurado, lo reconvino, hizo una breve investigación y al jurado eso lo excluyó. Y tuvieron que hacer un juicio de vuelta con otro jurado. Así que hay muchos mecanismos uh-huh. que están previstos en las leyes acá en Argentina precisamente para aventar esta posibilidad. Y normalmente los jurados... Después hay que ver otra cosa. Hay mucha gente que es verdad que hay muchos prejuicios en la sociedad y prejuicios de clase, vivimos en una sociedad difícil, pero también hay que darle una chance a lo que significa estar en un recinto de una sala de juicio. Yo te lo digo ya como abogado defensor, como litigante. Mucha gente que yo conozco, por ejemplo, vamos a poner un prototipo, el prototipo de que siempre los tenemos, el taxista que es de derecha y escucha Radio 10, uh-huh. y que entonces se quiere mandar a todo el mundo preso y que quiere la pena de muerte en la Argentina. Uh-huh. Yo, como defensor, te diría que muchas veces, yo no sé si recusaría sin causa a esa persona, porque yo quisiera ver primero si es una buena persona, si es una persona honesta, porque frente al caso concreto los prejuicios caen. Uh-huh. Frente al recinto, ante la sacralidad de lo que significa el juicio y estar delante de 11 personas que no se conocen, es muy difícil decir, más sí a este que condenarlo porque es negro. No, es muy difícil. Andrés, una última duda de otro orden. Sí. ¿Van a cobrar un sueldo los jurados? Porque sí, los juicios, uno se imagina un juicio muy largo, tiene que estar 10 meses fuera del trabajo, 2 años. El juicio es muy largo, ese es un problema de la justicia profesional. Yo no puedo entender cómo acá en Argentina haya juicios que duren 3 años. ¿A quién se le ocurre tener juicios así? Bueno, pero suponiendo que esto ocurra, van a ocurre, claro. Es que precisamente nosotros estamos luchando por el jurado, precisamente para depurar los vicios tremendos que tiene la justicia profesional. Y uno es este. ¿Cómo es posible que los mismos juicios tan complejos hechos en otras latitudes duren 10 días? Bueno, ¿pero van a cobrar o no? No, sí, entonces, el tema es así. El sí y no. Si son empleados públicos o privados, están en comisión y por lo tanto es como si estuviesen trabajando. Ajá. Entonces, nadie se le ni le va a afectar sus salarios más. Al empleador se le advierte que ni se le ocurra hacerle el descuento salarial porque la persona está como tiene jurado. Protección. Entonces, hay una enorme porción de gente que no va a cobrar. Está prevista una remuneración mínima. Uh-huh. Para todo aquel jurado que lo solicite y alguna remuneración por si tiene que trasladarse grandes distancias de transporte mínimas y de viáticos. Entonces, porque la experiencia en Córdoba demostró que muchísimo, en Córdoba sí se los remunera, pero muchísimas veces los jurados, o sea, por ahí personas que tenían un buen trabajo, decían, miren, estos 100 pesos yo no los quiero, quédenselos. Andrés... Entonces, así que bueno. Le agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a estar tomando contacto nuevamente porque el tema es muy interesante y habrá más cuestiones para charlar. Muy amable por este tiempo en esta mañana. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Andrés Harfuch, él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados. 10 de la mañana, 12 minutos. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa. Rodrigo Lamardo. Y Nicolás Rosinski. Sumate a la familia. Brindemos por... La Radio Pública. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 13 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En el horario de protección al menor. Usted sabe que yo lo acompañaba al abuelo a hacer el reparto de la leche, cuando era chico, ¿no? Me acuerdo que un día, y el abuelo le ponía un poco de agua a la leche. Ah, la rebajaba. Bueno, pues si no, no rendía. Sí, está bien, bien. Bueno, llegamos a la casa de doña Justina, me acuerdo, una vieja que era bravísima. Sí. Que siempre andaba con un fierro en la mano. Y nos pide 4 litros, ¿no? Sí. Porque quería hacer flan. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de la leche. Yo agarro, cargo 3 litros de leche, agarro el agua, y con inocencia, ¿no? ¿Para qué? La vieja le empezó a dar con el fierro al abuelo. Ahí nomás. Y el abuelo, para zafar, le dice, ¿no se da cuenta que mi nieto es cieguito, pobre? Todos en cuero. De ahí más, tuve que hacer el ciego para doña Justina. Hasta el año pasado que falleció. 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O una vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. Todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Mañana más. Como hoy es viernes, en general Carlos Ulanowski se acuerda siempre bien de todos los oyentes. Sí, y siempre me acuerdo bien del cine, y en especial del cine argentino. Se está dando en el Malva un ciclo de cine argentino policial negro, se llama Noir. Noir. De las décadas del 40 y 50, películas como Deshonra, de Daniel Tiner, Culpable, de Hugo del Carril, Apenas un delincuente, de Hugo Fregonese, La bestia debe morir, de Román Viñoli Barreto. Otras películas también de Don Napi. Bueno, y seguramente mañana hay la oportunidad de ver aquella película que muchos críticos del cine argentino de otros tiempos y actuales también sostienen que ha sido el mejor policial que se filmó. ¿Cuál? No abras nunca esa puerta, se llama. La película de Carlos Hugo Christensen, basada en 2 relatos de William Irish, adaptada por Alejandro Casona, una película de 1952. En el Malva se está dando este ciclo de jueves a domingos que me parece que vale la pena seguir. Y le digo a la gente que estas entradas son válidas hasta el 31 de marzo del año que viene. O bueno, sea que... pero el ciclo no va a durar hasta ese momento. Ah, este ciclo no, entonces pueden ir al cine de acá, del Malva. Exactamente, pueden ir al cine del Malva, donde siempre van a encontrar algo alguna interesante. Película. Y el ciclo este, entonces no entendí. Este ciclo es hasta el otro fin de semana. Ah, 15 días. Exactamente. Tenemos 3 pares de entradas para ir a ver No abras nunca esa puerta, mañana a las 10 de la noche en el Malva. Le agradecemos a Guadalupe Requena por las entradas. Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Y a los oyentes... ¿Qué pasa? Carlos. ¿Perdón? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esa onomatopeya insolente? Lo estaba llamando, Carlos. ¿Y por qué así? No, ¿y cómo quiere que lo llame? Está hablando. Pero con la voz, Carlos, Ula, así. Como... Bueno, la próxima. Carlos, entonces, ¿me repite el título de este policial que dice que...? Dicen, sostienen... Sí. Yo la vi, la película. ¿Sabes qué? Le voy a contar una cosa interesante. ¿Usted me está película. Tocando la mano en este momento o no? Piensa que es suya, porque yo le cuento Magallanes a la gente que es insoportable, que usted me tomó acá de la mano pensando que era suya, me imagino, Carlos. Pero... dígame, No se ponga colorado por eso, Magallanes. No. Es un gesto cariñoso después de todo. Exactamente. Incluso hace un rato le dije querido. No sé si lo notó. Sí. ¿No vio lo que hice? El gesto que hice. Me dio como una arcada. Pero dígame. Bueno, lo que le cuento es que es una película que hizo Christensen en el año 52. Le salió re larga. Sí. Y era en 3 episodios. Oh. Cortaron uno. Sí. Y quedó. En esta quedaron los 2 episodios. Y luego se estrenó otra película, que fue una de las primeras películas argentinas que yo vi en mi vida y que me asustó muchísimo. Claro, no abras muchísimo. Esa puerta. No, era Si muero antes de despertar. No me gusta tampoco, me da miedo. No, es como el cabalzó. Si muero antes de despertar. Qué buen título. Bueno, sí, buenísimo. Me deja Magallanes decir que tienen que solicitarla por Facebook. Son 3 pares de entradas para este ciclo en el Malva al Facebook. Mañana más, solamente a través del muro. Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. ¿Cómo anda Pedro Brieger? Muy bien. ¿Bien? Vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela. No quiero dejar de agradecer a las autoridades de la radio. Fuiste a la fiesta. Fui a la fiesta, por supuesto. Dicen que hubo muy rica comida y mucha. Sí, lo que pasa que yo debo agradecer doblemente porque recibí la tarjetita CAD para ir al primer piso. Eso seguramente la mayoría no lo sabe. Después de haber comido abajo, están lo que llaman las capacidades alimenticias diferentes. Ajá. Que tenemos algunos. Ajá. Entonces, como las autoridades de la radio saben lo sabían, claro. Al entrar me dieron la tarjetita, decía CAD, primer piso. ¿Y? Ahí había una pieza repleta. ¡Oh! Lo mismo, pero mejor. No, más. Más. Sushi, tortas. No, impresionante. Gracias a las autoridades de la radio. O sea, lo de abajo estaba espectacular. Lo de arriba... No sos gente común. No, por eso... Extraordinario lo de las capacidades alimenticias diferentes. ¿Cuánta gente había ahí arriba? 8. ¿8? ¿Quedó algo? Ahí normalmente comen 150. Claro. Y éramos 8. Éramos 8. Y la pregunta es pertinente de Ojito. No sobró nada. Eso. Nada, no sobró nada. Son de buen diente. Sí, después nos fuimos, bueno, con 2 de los ocho, nos fuimos enfrente a una pizza, bueno. Pero, bueno, no, gracias otra vez a las autoridades de la radio. Bueno, Pedro. De todas maneras, yo quería hablar de Venezuela, por supuesto, claro. Todo el mundo preocupado por la salud de Hugo Chávez. Recordemos que hay elecciones el domingo y, claro, el tema de la salud se mete en el medio de una campaña electoral, campaña donde se eligen gobernadores, donde la pulseada es importante. Se calcula que va a ir menos gente a votar. Suele suceder esto, va más gente a votar a una presidencial porque se considera que es el destino del país, claro, que está en juego. Y las regionales, si bien cada vez más a la gente le importa en la Argentina, en Venezuela, en Francia, en otros lugares, qué pasa con la basura, qué pasa con las veredas, qué pasa con la ciudad, qué pasa con el agua, con los problemas urbanos, cada vez se presta más atención. De todas maneras, todavía hay una conciencia menor respecto de la participación en procesos electorales. Muchas veces, gran parte de un pueblo se organiza alrededor de un tema social muy importante, pero no después tiene un correlato en el voto. Esto es, puede haber mucha movilización sobre un tema social importante del pueblo, ciudad, región, que lo afecte, como por ejemplo campañas contra las mineras, que ha habido en varios países, referendos, pero después al momento de votar no es lo mismo. ¿Qué está diciendo la oposición a Hugo Chávez? Que el gobierno está aprovechando la delicada salud del presidente Chávez para hacer campaña, que todos vayan a votar, que le den un abrazo de amor a Chávez en contra de la oposición. Creo que la oposición quedó un poco descolocada estas 2 últimas semanas, sin saber muy bien qué hacer, porque por un lado, llorar sobre aquello que tenía que haber pasado antes de las elecciones presidenciales, esto es, Chávez no avisó que él estaba muy mal, no se tenía que haber presentado, y ya no importa, se presentó y ganó. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? Por eso nosotros comentábamos el lunes el tema de la Constitución venezolana, qué es lo que esto implica. Y no está claro si el presidente Hugo Chávez va a asumir el 10 de enero, pero también es verdad que la Constitución deja abierta como para que él delegue el poder por un tiempo no menor. Por lo tanto, hay diferentes resquicios ahí que me parece que han descolocado a la oposición, porque la pregunta es ahora, ¿quién puede llegar a ser el candidato a la presidencia? ¿Qué va a pasar con Capriles? Capriles, uh-huh, se presenta como candidato a gobernador en Miranda, un estado muy importante. Si pierde, y en dos meses hay elecciones, ¿puede ser candidato otra vez, tomando en cuenta que perdió las presidenciales y pierde en una región? ¿Pero por qué, Pedro, en dos meses? Podría ser. A ver, según... ¿Por qué en dos meses, digo? Porque habría elecciones otra vez en... Según la Constitución, claro, según lo que reza... si el presidente de Venezuela tiene una falta absoluta, el artículo 233 dice, serán faltas absolutas del presidente, su muerte, renuncia o destitución o incapacidad física. En ese caso hay que convocar a elecciones. Ajá. No es como en Brasil, recuerden, cuando murió Tancredo Neves, antes de asumir, lo sucedió Sarney, que era el candidato a la vicepresidencia. Cada país tiene una constitución diferente, por lo tanto, hay algunas que ni prevén que puede pasar con alguien que está por asumir si se muere. Hay vacíos en algunas constituciones. Acá no, acá está bastante claro. Si hay falta absoluta, el presidente muere antes de asumir, hay que convocar a elecciones. Y si muere los primeros 4 años de su mandato, también hay que convocar a elecciones. El debate es sobre la falta absoluta. Si está incapacitado, pero puede delegar, en ese caso no habría que convocar a elecciones inmediatamente. Pero si se convocan a elecciones en un periodo bastante corto, la oposición tiene un problema. Desde el gobierno, ya Chávez dijo quién es el candidato, Maduro, clarísimo. La oposición viene golpeada en las elecciones presidenciales de octubre, por eso yo marcaba, hay que ver qué pasa con Capriles en el estado de Miranda, a ver si él se puede presentar. Todo eso es hipotético. Recordemos que estamos hablando de elecciones el domingo y hay que ver cómo evoluciona la salud de Hugo Chávez. Lo que sí es interesante, la comparación que uno puede establecer entre los medios de comunicación más antichavistas y lo que fue el antiperonismo de la época de Evita. Ajá. Salió publicado un artículo en un portal muy importante que se llama Analítica, www.analítica.com, un portal muy antichavista, con un artículo que decía Viva el cáncer. Pero se refería a lo que había pasado con Evita en la década del 50. Y dice, cualquier coincidencia, pura casualidad, algo así. Es mera coincidencia. Claro, todo es mera coincidencia. Pero hay todo un relato del candidato megalómano, la personalidad. O sea, uno puede leer ahí a Chávez o a Evita. Nosotros en la Argentina, obviamente, inmediatamente lo asociamos con el tema de Evita. Cartas en algunos portales de periodistas que dicen, hasta nunca Hugo. Periodistas que salen a hablar por todos lados diciendo que lo que va a venir es un Pinochet. Los opositores a Chávez, por supuesto, lo que ya lo daban por muerto en 2011. Te quedás, ¿no, Pedro? Por supuesto. Bueno, el público hace una pregunta y yo te la transmito. Cortita, por favor. ¿Eh? Sí. ¿Por qué si tenés capacidad alimenticia diferente, sos tan flaco? Justamente por eso. Ah, muy bien. Mañana más. ¿Cómo andas, Santiago Lucía? Buen día. Muy bien, ¿cómo te va, Silvia? ¿Qué decís? Buen día. Bien, bien. Todos. De todo traes hoy, ¿no? Sí, hay mucho. Sobre todo lo que está sucediendo en este momento, que es una reunión muy importante para millones de simpatizantes de Boca. ¿Qué está pasando? Están reunidos el presidente Daniel Angelici y Carlos Bianchi, la tercera. ¿En este mismo momento? ¿10:26? Exactamente, 10:26. ¿Y de qué están hablando? ¿Del clima? Creo que una de las cuestiones más importantes que tienen que resolver por esto... Plata, seguro. De guita. Están hablando de guita. Lo que falta acordar es el contrato que podría llegar a percibir Carlos Bianchi en caso de que el acuerdo, y de acuerdo también a lo que viene sucediendo en estas reuniones, parece que va a formalizarse. Hay que terminar de cerrar los números. Recordamos que es la tercera reunión que tienen, que en los dos anteriores encuentros, tanto la dirigencia representada por Daniel Angelici y Carlos Bianchi salieron con buenas sensaciones de esa reunión, que ya había sido un gesto para la dirigencia de Boca que acepte Carlos Bianchi sentarse a negociar, porque otros directivos en distintos momentos de Boca habían intentado también que Carlos Bianchi sea el técnico y ni siquiera habían llegado a una instancia de reuniones. Hoy es la tercera, falta acordar lo económico. Le van a ofrecer el mejor contrato del fútbol argentino a Carlos Bianchi. Le van a ofrecer una cantidad de plata que no gana ningún otro entrenador en el país. Nadie cobrará más que Bianchi, además de un contrato por 3 años que va a finalizar cuando termine la gestión de Daniel Angelici. Desde un primer momento se imaginaba que lo económico no iba a ser un impedimento. Por ahí había otros temas... Perdón, ¿tienen ¿Puede pagar plata? Sí, tanta plata, Boca? Sí, le pueden pagar. Y aparte también a Bianchi es un entrenador que se lo ve no solamente por los éxitos deportivos, sino también por todo lo que genera desde lo económico, porque si hay una característica de Carlos Bianchi y una virtud que tiene como entrenador, es que ha potenciado a muchos jugadores a un nivel que cuando fueron dirigidos por otros técnicos nunca llegaron. ¿Puedo hacer una pregunta al margen? Hay muchísimos, sí, al claro. margen, que tiene que ver con Bianchi, que estuve escuchando por ahí. ¿Riquelme no se fue? ¿Por motus propio? Riquelme no se fue, tiene un contrato con suspendido. Con motus propio se fue. Ah, suspendido, con razón. El contrato está suspendido. Porque está hasta lo cobrar, que yo... pero sigue vigente. Lo que me quedó en mi memoria, yo que no sigo para nada el fútbol, es que él se había ido de Boca porque se quiso ir. Pero sí, evidentemente... Claro, porque estaba enfrentado con la dirigencia y con el técnico que dirigía el equipo. ¿Y habría una vuelta posible, no? Yo creo que es inexorable la vuelta de Riquelme si Bianchi va a ser el técnico de Boca. Una de las cuestiones que también tiene muy presente Bianchi es que para ganar los grandes torneos se precisan grandes jugadores y que con los pibes no se puede llegar a conseguir éxitos deportivos del calibre que quiere conseguir Bianchi, Copa Libertadores, claro. Mundial de Clubes y demás. Evidentemente en su tercer ciclo va por todo y hay sensaciones de que va a acordarse este nuevo ciclo de Bianchi en Boca por las necesidades de la comisión directiva, que evidentemente después de todo lo que sucedió con la salida de Falcioni, los caminos y el pedido popular y también de muchos dirigentes estaban focalizados en Carlos Bianchi, y también la necesidad de Bianchi de tener otra vez esa sensación de vivir el vértigo que es dirigir un equipo. Claro. Hace 6 años que Bianchi no dirige. Durante estos 6 años hubo una frase recurrente que decía que el técnico estaba durmiendo la siesta. Bueno, evidentemente... Se terminó el fútbol tampoco cambió. No, claro que no. Sigue siendo la misma pelota. Todo igual. Casi los mismos jugadores. ¿Cómo salta como loco? Lo que algunos, maliciosamente le achacan a Bianchi y a otros entrenadores que cruzaron la barrera de los 60 años, tiene que ver con lo que decía Pedro, que están desactualizados, que el fútbol es distinto, que tienen más dificultades para tejer el puente con pibes que tienen 17 años y saber cuáles son las sensaciones, los vínculos, la manera de manejarse. Pero en realidad... No tiene que jugar PlayStation. Sí tiene que ser inteligente para saber lo que le pasa a un pibe de 18 años. Bueno, Santi, esto fue el segmento Boca, pero después tenemos más, ¿o no? Lo que quieras, sí. Ay, bueno, 10:30, ahora venimos con el informativo. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. El juez tucumano Alberto Piedrabuena dijo estar convencido del fallo que tomó en el caso Marita Verón. Aseguró que es posible que otras instancias jurídicas puedan contemplar la sentencia de absolución a favor de los 13 acusados. El magistrado afirmó que nunca imaginó que la decisión iba a tener las repercusiones actuales en toda la sociedad. Legisladores porteños denuncian que Mauricio Macri aplica un impuestazo y no favorece las políticas sociales. El diputado del Frente para la Victoria, Francisco Nena, aseguró que a partir del año próximo el incremento del ABL será para todos los sectores por igual. Va a haber un aumento a partir del mes de enero muy, muy grande, superior al 20% en los impuestos de alumbrado, barrido y limpieza, con niveles de igualdad para todos los sectores. Cuando el ABL es un impuesto que, de acuerdo a las características de las viviendas, las características de los lugares, se podría tener un sesgo absolutamente progresivo en función de tomar los criterios que nosotros hemos planteado, proyecto de hacer un relevamiento de los lugares, porque una cosa es que en La Boca se pague determinada cuestión de aumento de ABL, y se está pagando casi lo mismo que en lugares como Recoleta, Belgrano, Núñez. Por otra parte, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, advirtió que de no aprobarse el proyecto de traspaso del subte, el servicio podría tener severas falencias a partir de 2013. El tiempo. 26 grados 3 décimas la temperatura, la humedad de 52%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Mañana más. A Lucho le gusta Mariano Mazzolo y a nosotros también. Aprovechamos, le mandamos un beso grande. No está Mazzolo, porque ahora lo están escuchando mucho. Ah, muy bien. Muy bueno, claro. Entendió el chiste, Magallanes. Qué bueno, qué suerte. Muy bien, mi nombre es Mirta de Colegiales. Quería preguntarles a Miriam y a Carlos y a todos, ¿por qué nadie dice nada del ABL que ha venido con un aumento, pero algunos casos hasta el 200%? Gracias. Seguramente el mensaje... Sí, Silvia, lo dijimos hace un rato que había aumentado con entrevista muchísimo. Y todo. Más del 20%, dijo el entrevistado. Aquí le pedimos aclare a la oyente si realmente le vino con un 200%. Claro. Vamos a tratar de referirla a alguna repartición donde reclamar o aclarar por lo menos si es lo correcto. Tito Nena, el diputado de la ciudad, habló de que ayer se había tratado un aumento tarifario, pero que este aumento de la ABL ya venía en forma plurianual del año anterior aprobado en la legislatura. Bueno, y acá Patricia hace una pregunta. Viste que hicimos una entrevista con respecto al jueces por jurado. Y la gente se pregunta, esta chica se pregunta, ¿se imaginan a Magallanes como jurado? Yo me imagino como juez. Ahora, justamente que hay este embate, ¿no?, contra la justicia, que no es casual. Yo sería un hueso duro de roer, ¿no? Para esta gente. Por Dios. Yo creo soberanamente cree en la independencia del Poder Judicial, que es el único bastión, como dijo Lilita Carrió, el último refugio, la última trinchera de la democracia. ¿Qué dijo Lilita Carrió? Tantas cosas. ¿Por dónde quiere que empiece? ¿La de que no iba a haber trigo? No, esa no. ¿La del combustible? No, tampoco. No me quiero meter después en la vida personal de nadie, pero ha llegado a decir grandes cosas, Lilita. Bueno, ¿se acuerda cuando dijo que era golpeador? ¿Qué? También lo dijo. ¿Qué? Lo de fuerza bruta. El Lucho habla, Jorge de Casero. Ahí Irina está hablando con el juicio por jurado, pero el juicio por jurado es materia penal y civil. Vamos a seguir teniendo sentencias como Clarín y demás. O sea, la justicia de los ricos y los pobres, lo que tienen que reclamar por derechos de alquileres, diferencia, a estafas que le hacen económica, ahí eso no hay juicio por jurado. Vamos a seguir con el mismo sistema. No alcanza, ¿eh? No es democratizar solamente con las causas penales. Bueno, hay algunos mensajes. En este caso, Erika dice: chicos, qué buena compañía son cada mañana. Mañana laboral, aclara. Comparto desde Federación, Entre Ríos, unos ricos mates y un gran abrazo pingüino. Gracias, Erika. ¿Hay pingüinos allá, en Entre Ríos? No, usted no entiende. Le vamos a reiterar a Irina esta consulta que había hecho el oyente, que la decisión de jueces por jurado estaría con una tendencia solamente hacia lo penal, no en lo civil. Es así, sí, es para la justicia penal y es para delitos graves, delitos de más de que prevén penas de más de 15 años de prisión. Y una de las grandes discusiones es si debería o no abarcar a los delitos de corrupción. A los delitos de guante blanco, pero es cierto que se circunscribe a la justicia penal. Por eso también se dice que sería una democratización parcial. Esto es motivo de discusión, por supuesto. En estas reiteradas excursiones que usted hace a tribunales y todo eso, ¿ha visto gente con guantes blancos? Alguno vi. No me digas. Pero no puedo decir todavía quién es. Bueno, fuera del aire. ¿Pero decís bien blancos o todavía? Un poquito sucio, ¿eh? Pero un poquito sucio, ¿no?, a esta altura, sí. 10:38. Mañana más. Vamos a saludar a Hernán Mundo, nuestro compañero que con el móvil está formando parte de lo que se está llevando a cabo. Reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense. Hernán, buen día, ¿cómo va? Silvia, muy buenos días, buen viernes para todos. Se va nublando la mañana, nosotros estamos con el móvil de la radio en Caseros, partido de 3 de febrero, donde en algunos minutos nada más viene algo demorado, de cualquier manera, al inicio de la reunión del Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Esperamos por aquí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, también a la presidenta del Partido Justicialista bonaerense, hablamos de Cristina Álvarez Rodríguez, actual ministra de Gobierno del territorio bonaerense, y también a el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, entre otras autoridades. Aquí se van a tratar distintas cuestiones, obviamente que tienen que ver con con el futuro de este espacio político, la reforma de la Carta Orgánica para permitir, por ejemplo, que los afiliados del Partido Justicialista puedan ser chicos de 16 años, a partir de lo que ha sido también la ley del voto joven este año en el Congreso Nacional. También lo que tiene que ver con el futuro de las autoridades del partido, sabido que hace algunos días renunció Hugo Moyano, y esto ha generado obviamente distintas discusiones en el marco de este partido, con críticas al líder camionero, teniendo en cuenta que Moyano ha aclarado, que busca conformar de alguna manera un espacio propio, ya algo distanciado o definitivamente distanciado de lo que es la conducción de este espacio del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Precisamente conversábamos con Julio Pereira, intendente de Florencio Varela, hace un ratito nada más, quien señalaba sus críticas, declaraba que es inadmisible que Moyano no acompañe al gobierno nacional y que no acompañe a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en temas de coyuntura lo consultamos al intendente Pereira sobre las cuestiones que han tenido que ver con la justicia esta semana, el fallo en Tucumán en la causa Marita Verón, y lo que ha sido también la reacción de algunos integrantes de la justicia respondiendo al gobierno nacional. Esto nos decía el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira. ¿Situaciones con Clarín? Es algo que los avergüenza a todos, ¿no? Ellos son los puros, son los que no se exponen todos los días a la opinión del pueblo, tienen un cargo permanente en el cual nadie puede opinar sobre lo que ellos hacen, y se ponen en una condición de dioses. Y la verdad que es bochornoso lo que pasó en Tucumán, no nos podemos quedar quietos con esas cosas, pero dentro de instituciones, la actuación que hay que hacer es dentro de una discusión de respeto a las instituciones. Yo no comparto el tema de la violencia que se ha suscitado en la casa de Tucumán, sí comparto que lo que ha pasado es bochornoso y que amerita el enojo de todos los argentinos. La palabra de Julio Pereira, de Florencio Varela, quien no es congresal, pero está presente aquí formando parte de esta actividad. 913 son los congresales que van a integrar esta actividad partidaria del PJ bonaerense. También es cierto, importante para comentarlo, que se va a tratar en este congreso lo que es la conformación de posibles alianzas electorales, teniendo en cuenta que el año próximo será año de comicios en lo que tiene que ver con los congresos, comicios legislativos del año 2013, así que seguramente será uno de los temas que esperamos por aquí. En un rato más, muy demorada la actividad en lo que tiene que ver con el PJ bonaerense, esperamos seguramente por el gobernador Scioli y también por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Bueno, perfecto, Hernán, cuando tengas novedades nos llamás. Estamos al habla, hasta luego. Hasta luego. Hernán Mundo, desde el partido de 3 de febrero, en esta reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Con Personal, disfruta gratis la TV digital estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntás cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Las fiestas son más divertidas en Nacional. La Radio Pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. Presupuesto participativo Lanús 2012. Del martes 11 al jueves 20 de diciembre votamos qué proyecto queremos para nuestro barrio. Los proyectos fueron propuestos en los foros y asambleas barriales. Habrá urnas fijas en Gerli y Remedios de Escalada. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Menos cuarto en esta mañana que tiene cielo parcialmente nublado. Mañana de día viernes, ¿eh? No le dimos mucha importancia a que es viernes, pero vale la pena subrayarlo. En algunos casos, el fin de semana para muchos es tiempo libre. 25.4 decía, 45% la humedad y para hoy una temperatura máxima de 30 grados. Mirá lo que dice el Servicio Meteorológico para hoy a la tardecita noche. Nubosidad variable. Probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Viento moderado del norte. No lo digo yo, lo dice el Servicio Meteorológico. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Y uno de los temas en la mañana del día de hoy es el siguiente. Premian a una geóloga sanjuanina por el mapa de peligro sísmico. Y me parece que estamos en comunicación con ella en este mismo momento. Miriam. Sí, efectivamente estamos en comunicación con Patricia Alvarado, licenciada en geofísica y doctora en geociencia de la Universidad de San Juan. Un orgullo para todos los argentinos y argentinas que fue distinguida por la UNESCO con un premio. Patricia, mucho gusto. Toda la mesa de Mañana Más te saluda y te felicita. Sí, por supuesto. Hola, mucho gusto y saludos a toda la audiencia, al programa de ustedes. ¿Cómo es tu historia? ¿Qué experiencia tuviste en tu infancia que marcó tu vocación? Bueno, siendo muy chica, ocurrió el terremoto de 1977, vivíamos en un departamento de al sur del Gran San Juan, y recuerdo que muy temprano en la mañana, cuando empezó a temblar, mi mamá nos tomó del brazo a mí y a mis hermanos y nos puso en la vereda de la casa, de la calle, rezando, pidiendo que terminara, que pasara ese momento, y fue como una experiencia de angustia, de tragedia, ¿verdad? Queríamos saber qué había pasado. Era la primera vez, la gente recordaba el terremoto anterior de 1944, que fue muy devastador en nuestra provincia y que cambió la historia de nuestra provincia, ¿no? De una manera muy significativa. Así, yo creo que esa experiencia de alguna manera ha sido una gran inspiración para poder estudiar a estos fenómenos en toda una carrera profesional. ¿Y qué es lo que han premiado concretamente de tu trabajo, bueno, Patricia? El premio L'Oréal UNESCO 2012 ha considerado una propuesta de un equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, donde nuestra idea es estudiar a los terremotos destructivos, no de San Juan, sino de todo el país, tanto los terremotos históricos como la sismicidad moderna que ocurre actualmente, y plasmarlo, poner toda esta información en un mapa que haga un modesto tipo predictivo, anticipar cuál es el movimiento del suelo que se espera para distintas regiones. Esto se hace recorriendo el terreno y poniendo sensores. ¿Por qué no nos explicás con mayor detalle? Bueno, actualmente se hace de esta manera, con una distribución de estaciones sismológicas, le llamamos de banda ancha, la moderna tecnología que detecta desde una pequeña vibración hasta un terremoto grande, sin perder nada de información. Y antiguamente, si hubieran ocurrido terremotos en Argentina, han sido detectados por observatorios alrededor del mundo. Y también disponemos de esa información para estudiar terremotos históricos como el de Salta de 1948 o de Tierra del Fuego en 1949, para poder ir completando todo este mapa de amenaza, de peligro sísmico de nuestro país. Uh-huh. Cuando recibas el dinero, que creo que son 100.000 pesos, no es tanto tampoco, ¿qué vas a hacer? Bueno, es una gran ayuda que complementa a otro tipo de financiamiento que tenemos para ir adquiriendo un poco de equipamiento, a complementos, para poder establecer relaciones con otros grupos que sabemos que también trabajan en estos temas en otras partes del mundo. Y nos viene muy bien que sea reconocido, ¿verdad?, este tema que tiene tanta trascendencia en nuestra provincia y en otras zonas que también son sísmicas, y la labor científica, la labor como mujer, me parece que es un mensaje muy bonito para poder llevar a la gente, que digamos que deseo de que la gente las mujeres pueden hacer ciencia, pueden estudiar y desarrollar una familia a la par, que a veces cuesta un poquito. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Verdad? ¿Estás en pareja y tenés hijos? Sí, estoy casada y tengo 3 hijos, mi hija mayor de 14 años, otra de 4 y uno de un chiquitito de 1 año. Lento, pero es un gran motivo para seguir adelante, ¿no? El de 3 años es el verdadero terremoto, ¿no? El de 4, exactamente. Sí, sí, sí. En la casa siempre hay situaciones que uno experimenta todos esos cambios de energía, ¿no? Patricia, ¿hay algún terremoto en nuestro futuro? Bueno, estamos en zonas sísmicas, así que nuestro país puede experimentar uno de estos sismos, pero también tenemos que decir que hay mucha conciencia en cuanto a preverlo, a esperarlo, porque sabemos que tenemos una cordillera de los Andes que cada vez que se levanta lo hace con estos fenómenos, y que si bien tienen este aspecto tan negativo, también son los que a veces tienen los hidrocarburos, las mineralizaciones, que nos dan una ayuda para el desarrollo, ¿no? Cuando son tomados de una manera responsable en cuanto a su estudio, los fenómenos. Ajá. Entonces quiere decir que hay un aspecto positivo de los sismos. Sí, sí, sí. En ese sentido, bueno, yo creo que también con el tiempo he aprendido un poco a eso, ¿no? Que uno siempre se queda con esta imagen de algo tan negativo, pero también de otra manera son los que ayudan a esa evolución del planeta, ¿no? Uh-huh. Hermoso fin de año y buen año, buen 2013 de trabajo, te deseamos, Patricia. Bueno, les agradezco muchísimo. Ya estoy acá en el Senado esperando para la ceremonia de premiación. Qué lindo. Reencontrándome con muchos amigos que han venido de distintos puntos del país, de mi provincia, amigos que están acá en Buenos Aires, y que me da una gran alegría sentir que me acompañan y que ellos también lo sientan como propio a este premio, ¿no? Bueno, para disfrutarlo, Patricia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un cariño grande. Patricia Alvarado, licenciada en Geografía de la Universidad de San Juan y doctora en Geociencia. Mamá de 3 chicos, uno de ellos, la nena del medio, un terremoto, dice... Patricia y su marido fueron a estudiar a Chile cuando terminó la carrera de grado. Hizo un doctorado en los Estados Unidos y después volvió a San Juan. Uh-huh. Volvió a su tierra porque es ahí a donde ella quería aplicar sus conocimientos. Mañana, mañana, mañana más. Más. Ah, bueno. Bueno, si Magallanes imparable, ¿eh? Quiere moverse Magallanes, míralo, si quiere agitarse, si quiere bailar, la respuesta la va a tener el sábado a la medianoche. Río de Janeiro. No. No. Ah, qué otra cosa. A ver. Copacabana. No. Santo Andrés. No, mire, va a estar la bomba de tiempo, este grupo extraordinario de percusión y señas. Despide el año en el Conex, en Sarmiento 3-1, el grupo de Santiago Vázquez, con instrumentos como el yembé. ¿El yembé? El chequere. ¿Qué? Las semillas. ¡Ah, no se está cachando! ¡Ah! Se llaman así. ¿Qué el instrumento? Zurdo. ¡Cachando! El zurdo. ¡Qué antigüedad! El zurdo, ese le va a encantar. ¿Se el lo juro? Zurdo. El zurdo con ese. La conga, la guancha. ¿No viste instrumentos musicales? Sí. Yo no me lo imagino a Chopin dando un concierto para que Tere, que Tere es, que no, se terebete. ¿Y para semillas? ¿Eh? ¿Para semillas? Menos. No sé si se lo ve todo. Para semillas, las hojas. Pedro. Para bueno, y todo. Concierto número uno para semillas. Y todo tipo de tambores. Así que a la medianoche del sábado, ahí en el Conex Sarmiento 3131, van a estar los de la bomba de tiempo. Vaya, la va de, a pasar de Magallanes. Sí. Lleve a madre, si no está. A lo mejor todavía no está recuperada de la fractura de cadera que tuvo. La percusión hace bien el espíritu, Magallanes. Vaya, vaya. Sí. Man, man. Mañana más. Mañana más. Todavía me había quedado una consultita, no del tema internacional que maneja Pedro. ¿Cómo es esta sigla, capacidades alimentarias? Alimenticias diferentes. Diferente. CAD. Y hay un CAD VIP. Y el CAD VIP, que ese es al que fuiste el otro día. No, a ese aspiro a llegar yo. Ahí ¿pero por qué sos tan flaco? Es una cuestión genética. A mí no me gusta hablar de mi familia. No, pero te en gusta. El CAD VIP hay 5 personas en todo el mundo. Una vez yo lo comenté cuando estaba en China. Me acuerdo todavía acá en el programa con Miriam Lewin. Que apareció un Brigger en China, que era parte de eso. Hay otro en Alemania y mi tía, la hermana de mi papá. ¿Cómo se llama la tía? Annie. Y hay dos personas que no son Brigger, que están en esa categoría, que son considerados las 5 personas que más comen en el planeta, y es mi aspiración entrar en el CAD VIP. Por ahora estoy en el CAD. Vale. Éramos 8 ahí, pero bueno, mi tía Annie, más de 90 y pico de años, ya nadie sabe cuánta edad tiene. Claro. Y el secreto, ya lo dice en serio, es chocolate, comer mucho chocolate. Y de buena calidad. ¿Sobrino de Annie Brigger? Sí. No me digas que es sobrino de Annie Brigger. ¿La conoce? ¿Pero cómo lo vamos a conocer a Annie Brigger? Rubén, con razón te sentía como un sobrino, viejo. No te puedo creer es que una la cosa conoce. De lo Annie Brigger. La gran Annie Brigger. Sí, la única. Debe tener 90. Esa come de verdad, 90 y pico. ¿Y cómo come? Oh, debería. La familia. 90. Era la envidia de todos. La envidia de todos. Sí, sí. La envidia de todos. 90 y... ¿Es amiga de madre? Nadie bueno, sabe. Tampoco nadie sabe tantas cuánto... precisiones, pobre oh, Annie. No, bellísima e inteligente. Sí, mujer. Ahora comprendo. Un inglés perfecto. Fina, muy fina. Fina. Y 10 años en Londres. Mano Londres. Que nunca ha tocado mandarina. Con ella aprendí a hablar bien inglés. Muy bien. Agarraba, me enseñaba la pronunciación. Yo te puedo asegurar, Pedro, que le cambiaste el día a Magallanes. Te juro. Me cambiaste el día. Bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero... ¿Y de qué ibas a hablar? Yo iba a hablar de Honduras, que en una situación muy complicada con los jueces, el Congreso destituyó a 4 de 5 jueces de la Corte Suprema, apoyados por el presidente Porfirio Lobo. Hay una interna muy, muy complicada que podemos ver en varios países de América Latina. Estamos viendo estos enfrentamientos de poderes, lo está sufriendo El Salvador ahí con el presidente Mauricio Funes, y hay diferencias ideológicas que se ven entre los varios presidentes que están enfrentando estos conflictos con los poderes. no son solamente los gobiernos progresistas o esta corriente progresista que tiene problemas con la Corte Suprema, que tiene problemas en general con el Poder Judicial o enfrentamientos con el Parlamento. La puja de poder creo que tiene que ver también con algo muy positivo que se da en América Latina, y es, en cierta medida, la estabilidad democrática. Uh-huh. Antes esas pujas no existían, especialmente mientras había largas dictaduras que duraron décadas. Entonces, ese poder, no había ese conflicto. Algunos recordarán, acá el Congreso estuvo cerrado muchísimo tiempo, entonces no había conflicto de poder. Cuanto más se institucionaliza el hecho del poder judicial, el poder ejecutivo funcionando, criticado por el Congreso, criticado por los diferentes poderes, las luchas intestinas aparecen. Y por supuesto que hay cuestiones ideológicas de por medio. Esto lo sabemos todos. Hay los jueces, el poder judicial, los congresistas, los que están en el poder ejecutivo, nadie nace en un tubo de ensayo. Son todos parte de la sociedad. Y cuando un gobierno toma determinadas medidas que va en contra de algunos intereses, ahí intervienen. Es lo que pasó en Honduras con la destitución de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya estaba intentando reformar la Constitución. Recordemos que Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado cuando él planteaba una cuarta urna consultando a la población si querían reformar la Constitución. Y por eso lo voltearon. Está claro que gran parte de las constituciones que todavía rigen en América Latina son frutos de acuerdos entre las clases dominantes hace muchísimos años. Tocar eso en algunos países es muy riesgoso. Pedro Brigger, muchísimas gracias. El lunes nos reencontramos, ¿no es así? Por supuesto. 11 de la mañana. ¿En serio conocían a Brigger? Ellos se van a quedar hablando de la tía Ani. Nosotros le vamos a dar paso a las noticias. Karina Pérez Pintos, Nidia Aguirre y Romina Barca. Sigan hablando de la tía, así nos enteramos todos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Organizaciones sociales y jurídicas respaldan la implementación de los juicios por jurado. Andrés Harfuch, integrante de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, aseguró que es necesario democratizar al sistema judicial. El proyecto de juicios por jurados históricamente representa la más alta expresión de democratización de la justicia, porque significa que una decisión tan grande como privar de la libertad a una persona o como privarla de sus bienes, primero necesita el permiso de 12 ciudadanos que dictan la culpabilidad e inocencia o dictan si tiene razón la parte actora o la demandada, y recién después el juez profesional, en el marco del mismo juicio, va a decidir todas las demás cuestiones técnicas. En Córdoba confirman que denunciarán al gobernador por impedir la distribución de la señal televisiva gratuita. Alberto Cantero, director de Radio y Televisión Argentina, avaló los dichos del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien cuestionó a la provincia por prohibir la emisión de esa señal televisiva al dar de baja la antena por cuestiones ambientales en esa ciudad cordobesa. Cantero, en diálogo con la radio pública, no descartó que ARSAT pueda recurrir a la justicia por el problema y anticipó que en Río Cuarto se están recabando firmas para presentarlas como queja ante el defensor del pueblo. La actitud del gobierno de Córdoba es realmente muy dañina para más de 250.000 habitantes de la provincia, de todo el sur de Córdoba, al privarles de acceso a la información, acceso a la televisión pública gratuita. En esto de las torres es la única de las otras cuatro que tiene Córdoba, la de Villa María, la de Villa Dolores, la de Leones, la de la propia Córdoba capital. No tienen ningún problema esta especie de connivencia que tienen con la televisión actual en Río Cuarto. Podrán demoler la antena, no van a demoler la voluntad de todos los riocuartenses. La gente está juntando firmas, creo que va a ser presentación en la Defensoría del Pueblo. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Dirigentes de justicialismo bonaerense criticaron a Hugo Moyano por tener solo intereses personales. ¿Dónde está la noticia? Móvil. El intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, consideró que Hugo Moyano se alejó del partido justicialista bonaerense por ambiciones personales y al mismo tiempo consideró incomprensible que el titular de una de las CGT busque dañar permanentemente al gobierno nacional. Mira, para mí el tema es incomprensible que dirigentes de los trabajadores no estén acompañados a este proceso que ha hecho recuperar a los trabajadores. Deberían estar cuidando este modelo y no tratar de dañarlo como lo vemos a Hugo Moyano, lamentablemente, hacerlo cada uno de los días. No intenta para nada sumar acciones que le puedan servir a la patria. Solamente está pensando en sus actitudes individuales. En Caseros, partido de 3 de febrero, se demora el inicio de la reunión del Consejo del Partido Justicialista bonaerense, donde están previstas las asistencias, entre otros, del gobernador Daniel Scioli y del ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Los trenes de la línea Sarmiento circularán con nuevos horarios a partir del lunes. El servicio partirá de la estación 11 a las 4:53 y el último a las 21:55, mientras que la primera formación saldrá de Moreno a las 4:16. El nuevo cronograma de horarios se ajusta a la ejecución de obras que se está llevando a cabo en vías, pasos a nivel, estaciones y material rodante, según informó la unidad de gestión operativa. Deportes. Boca busca director técnico. Ya están reunidos Daniel Angelici y Carlos Bianchi en un lugar de Buenos Aires. Es el tercer encuentro de esta semana. Por otra parte, el Palmeiras de Brasil pretende a Juan Román Riquelme. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 4 décimas, la humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana. Más. Muy buena mañana, viejo. Adalberto Flores llegó. ¡Qué día! ¡Qué 14 de diciembre, Carlos! ¡Qué fecha, viejo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué semana, viejo! ¿Qué viernes? ¿Por qué se preguntarán ustedes y por qué un 14 de diciembre de 1900? ¿Quién nacía, viejo? Un ¿así fenómeno? ¿Así redondito, 1900? 1900, redondo, como dos huevos duros. ¿Quién nacía, viejo? ¿Quién? Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo, el querido Juan D'Arienzo. Y en esta misma fecha, pero de 1964, nos dejaba otro grande. ¿Pero quién? Francisco Canaro. Grande, qué delantera, viejo. Otro que los récords de Maradona y de Messi. Canaro y D'Arienzo, viejo, los une el 14 de diciembre, pero no solo los une una fecha. Los une la historia, el tango y el talento. Y hoy me tomo el atrevimiento de pasar un tangazo interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, pero un tango de Canaro, viejo. Así que los uno a los dos en este momento. Qué lindo gusto que me voy a dar, viejo. Qué lindo. Tango brujo. ¿Y quién lo canta? Héctor Mauré. Para vos, Moca, dale. Aquí en escucha tus sones, buscando que atrae corazones con tu dulce canto y tus bandoneones, con tu pobre origen, la fascia del universo, sin más protocolo que tu música y tu verso, para abrirte paso has tenido que ser brujo, por tus propios medios lograste tu triunfo. Oh tango de bellos encantos, hoy vive tu canto en mi corazón. Tango brujo, tango lindo, tango noble, tango guapo, tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi pobre corazón. Tango brujo, fascinante, tango brujo, tango bravo, combatido, tango bravo, tango gaucho, que a pesar de tanta contra, la felicita con altura, tu bravura de varón. Tango brujo, fascinante, tango brujo, tango bravo, combatido, tango bravo, tango gaucho, que a pesar de tanta contra, defendiste con altura tu bravura de varón. ¡Qué tangazo, viejo! ¡Cómo canta Mauré! A mi viejo le encanta Mauré, Adalberto. ¿Cómo se llama su Pascual, papá? Pascual Marucho. Pascual, viejo, Pascual Marucho. ¿Cómo canta esto Mauré, acompañado por Darienzo? Esta música realmente lo que hace es adornar el espacio para la fiesta. Yo siempre en la fiesta me pongo un tanguito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Después de las 12? Antes de las 12 también. Ah. Me pongo unos tangazos y ya estoy en el fondo de casa, ahí como combatiendo las moscas, porque como vivo abajo de una parra prácticamente, ando parezco Federer, viejo, las agarro de revés. Ah, entonces agarro. Anda fenómeno. Pero lindo, viejo, lindo, con unos tanguitos. En esta época hay bastante movimiento, ¿no? En los clubes, claro. En las reuniones donde la gente va a reunirse, a las brindar. Reuniones en general. A brindar, Silvita. Sí. A brindar, nosotros nos juntamos y a brindar, y por eso yo le aconsejo y le sugiero que para esta fiesta tengamos la sabiduría. Ay, sí. Que no la encontramos en internet, pero sí en nuestros corazones. Esta es una buena oportunidad. Este año. Pero no tiene puedo que pensar, ser. No puedo Dígame. Pensar que usted con ese alma, con ese corazón que tiene, esté distanciado de algo. ¿Usted está peleado con alguien? No, viejo, usted pero se lleva bien con todo no el mundo. No me llevo bien con todo el mundo, pero ando escuchando en qué casa la pasamos, en la tuya o en la de mi abuela. Yo a esta casa no vuelvo más. Si va fulanito, no voy. Si va fulanito. Si no. Ay, la vida es un milagro para disfrutarlo de pe a pa. Y siempre hay tiempo para corregir y revertir los destinos, viejo. Hay que quebrar el destino y hacer su propio camino. Y esta fiesta es un lindo, linda excusa para hacerlo. Con un tangazo se la pasa mucho mejor. Qué lindo mensaje. Voy levantando la copa y brindando con antelación. Mi nombre es Adalberto Flores y estoy en este equipazo, donde también está Carlos. Quiero decirle una cosa. ¿Qué, viejo? Lo quiero mucho. Yo también, ay, Carlos. Carlos, esas son las confesiones de varón, viejo, que estamos ahí en el estaño. Varones del tango. Varones del tango. Y ahora por eso le acepto la invitación de una ginebra. Por eso, porque sé que me estima mucho. Le voy a decir una cosa, ¿sabe dónde lo voy a llevar? ¿A dónde? ¿Mediodía? ¿A dónde? Se casan unos amigos míos, María Laura y César Guso, se casan. Ah. Así que me acompaña primero al registro civil. Y después al catering. Y después a una comidita. ¡Uno brindis! ¡Oh! Yo llevo el entusiasmo. Hincha de Racing, César Guso. Hincha de Racing, viejo. Vamos, la academia que no la agregaron a esa nueva joya que tiene, no la vendan, ¿eh? Mire, no sé, a mí me dio malas noticias Santi Lucía. ¡No la vendan, eh! No. Pero no dice a Ulanoski y a mí, nosotros no nos llevamos, pero no, claro, nada, 0,001 de eso. Háganme caso, no vendan ese pibe que es una joya, viejo. No vamos a vender la joya de las abuelas ni la joya de los pibes. Adalberto Flores, seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Dale, pibe. Más. Mañana. más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 14. Ciclo de Sadaic presenta a Ica Novo y los Manceros Santiagueños. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 15. Ciclo A que florezca mi pueblo. Coro de Sadaic y Grupo Vocal Argentino. 22 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 16. Fernando Aval presenta Festival de Música Sefaradí. 19 horas. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Secretos Argentinos presenta El Debate. Abusos y violaciones en la tortura. Crimen de lesa humanidad. Participan Jorge Aguad, Fiscal General y Coordinación de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. Ana María Cariaga, psicoanalista, miembro del Instituto Espacio para la Memoria. Graciela García, fotógrafa, documentalista, ex detenida desaparecida. Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Domingos, 20 horas, por la radio pública. Plácido Domingo. Domingo, 0 a 2. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Mañana, mañana más. Más. Más temprano, Carlos Ulanowski estaba haciendo el sorteo, la invitación para que llamen y se lleven un par de entradas, tres pares de entradas para ir a ver un ciclo de cine nacional policial negro en el Malva. Así que felicitaciones a Alicia Rainoni, Erika Marsilio y Lelea de Toro Torrejón. Ellas tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a retirar estos tickets que después van a canjear en el Malva para participar de este ciclo divino de cine nacional policial. Mañana a las 10 de la noche dan entonces esa película que elogiábamos tanto, se llama No abras nunca esa puerta, en la película que dirigió Carlos Hugo Christensen con Ángel Magaña, Roberto Escalada, Hilde Pirovano, bueno, de grande, y Nicolás Fregues, grandes actores de la época blanco y negro. Y vamos a escuchar un sonido que rescató Paula Nicolini. Es del primero de los capítulos en donde un hermano que personifica a Ángel Magaña intenta vengar la muerte de su hermana, que había sido encarnada por René Dumas, que es una, en la película es una chica que se suicida por deudas de juego. Vamos a escuchar. A ver. ¿Qué has hecho con el dinero? ¿No? ¿Qué dinero? Vengo del banco. No solamente lo has sacado todo, sino que has tirado sin fondo. ¿Por qué? ¿Y para quién? Cuéntame ese engaño. Tú a mí no, ¿verdad? A todos. ¿Qué le voy a decir a papá mañana cuando llegue? A ver, sácate ese guante. ¿Dónde está el solitario de mamá? Se lo habré perdido. Anoche en la UAS, con aquel tífono. Es ese hombre el que te está saqueando. ¿Con qué derecho? Te digo que ese hombre es un amigo. ¿Amigo? ¿Qué poder tiene sobre ti para obligarte tanto? Porque cosa de amor no es. Eso se ve de lejos. Es miedo lo que tiene. ¿Qué hay entre ustedes dos? ¿Dónde está? Contesta, digo. Me estás viendo desesperada. Y es esta tu manera de ayudarme. Pero no comprendes que es eso lo que estoy queriendo. Ayudarte. Era la época en que la mayor parte de las películas argentinas hablaban de tú. Sí. Ahí estaban René Dumas y Ángel Magaña protagonizando un momento dramático de la película, porque ella era lo que ahora se llama una ludópata. Claro, jugaba sin parar. Claro, se timbiaba todo, el solitario de la madre se había jugado. Gracias, Carlos. Hasta las 12, mañana más. Irina Hauser. Ayer en la legislatura bonaerense se aprobó una ley que desató bastante discusión y polémica, que ya la viene generando, de hecho. Es una ley que limita las excarcelaciones por portación ilegítima de armas de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien es apresado, ¿no?, agarrado en un delito y está portando un arma, uh-huh, que después, bueno, cuando esté... O sea, que esto no habilita su excarcelación. Perfecto. Esta nueva ley fue rechazada por varias organizaciones y referentes de la comunidad jurídica, básicamente porque dicen que no ataca el problema principal, que es que el mercado de armas está manejado por la policía, uh-huh, y que el problema debería atacarse por ahí. Esto se vende o es mostrado como una solución para el desarme, digamos, para lograr el desarme, pero el efecto, bueno, según estos cuestionamientos, sería el contrario. Además de, bueno, de cuestiones de derecho, de que no se puede privar a nadie de su libertad si no es porque hay un riesgo específico de que va a burlar a la justicia, ¿no? Y con esto se señala el abuso de las prisiones preventivas. Pero bueno, esto se convirtió en ley, es un verdadero problema, según parece ser. Para analizarlo estamos en comunicación con un juez, con Luis Federico Arias, juez contencioso administrativo de La Plata. Arias, buenos días. Irina Hauser lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber un poco cómo evalúan, ¿no?, la aprobación de esta ley y qué consecuencias puede traer, ustedes que trabajan todo día a día con estas situaciones. Bueno, yo he adherido a este documento que se ha firmado en contra de este proyecto de ley, porque creo efectivamente que no va a solucionar los problemas que tenemos con el uso de armas. Tenemos que tener en cuenta aquí que estamos hablando en el plano de las prisiones preventivas, que no son personas condenadas, no tienen una condena, están esperando una condena. En consecuencia, nadie es culpable hasta que no haya una condena, y solamente se puede mantener a las personas privadas de su libertad hasta que haya una condena cuando haya un peligro cierto de que puede evadir la acción de la justicia. Pero la prisión preventiva en la Argentina ha sido de algún modo utilizada para encarcelar indiscriminadamente a todo tipo de personas. Entonces, y tenemos ya muchísimas advertencias de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales por esta, uso exagerado de las prisiones preventivas que se profundizan con esta ley que se ha votado en la legislatura. El principio en materia de derecho penal es la inocencia hasta la condena y la libertad de las personas. Lo que tenemos en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es absolutamente lo contrario. Además, el fracaso de estas políticas ya los conocemos. Hemos tenido muchas leyes de reformas en el mismo sentido, la 12.278, la 12.405, por citarle solo algunas que endurecen la situación de las personas privadas de libertad, y sin embargo el delito no baja. Doctor Arias, Miriam, sí. Lewin, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación de las cárceles? porque con esta ley lo que va a resultar es una superpoblación nuevamente de las cárceles que están ya bastante exigidas, ¿no? En el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, este es otro problema, además, que se suma. Tenemos decenas de miles de personas encarceladas en condiciones infrahumanas, en cifras que alcanzan digamos, a la misma cantidad de personas desaparecidas durante el gobierno militar. Tenemos que preguntarnos si no estamos frente a un nuevo genocidio, personas que viven en condiciones verdaderamente lamentables. Entonces, es agravar esa situación. Y esto no lo dice Luis Arias, esto también ha sido objeto de fallos de la Corte Nacional, en el caso Berbisky, de lo han señalado organismos internacionales. Es decir, la situación es crítica y está llegando a un punto donde la demagogia punitiva, donde siempre se proponen endurecimientos penales para solucionar otro tipo de problemas o para ocultar otro tipo de problemas, está llegando a un punto donde, digamos, ya no goza de credibilidad. ¿Y cuáles son los problemas que se estarían ocultando en este caso? Bueno, varios. En primer lugar, el accionar de las fuerzas policiales. La policía en la provincia de Buenos Aires es una gerenciadora del delito. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades públicamente, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, sectores vinculados al ilícito asociados tanto en el tráfico de drogas como en el tráfico de armas, por citar solo algunos de los delitos, ¿no? Y esto, mire, no necesita demasiadas comprobaciones. En cualquier barrio de la provincia de Buenos Aires, usted pregunte dónde venden drogas, quién la vende, cómo hacen el delivery, quién vende armas, todo el mundo sabe todo. Parece que los únicos que no saben son la policía. Entonces, doctor Arias, acá hay en provincia de Buenos Aires un problema con la policía, que es de larga data, ¿no? La policía bonaerense, que como usted dice, gerencia el delito en buena parte, y otro problema con el servicio penitenciario bonaerense, que también, bueno, sí, gerencia el delito y está sospechado de hechos de corrupción. ¿Cómo se revierte esto? ¿Y por qué han pasado gobiernos tras gobiernos de distintos signos y no han tomado el toro por las astas? ¿Qué clase de poder detentan? ¿Qué relación con el poder político? Bueno, hay, por supuesto, vinculaciones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con una relación que tiene la policía y que es parte también del poder político. Esto es histórico en la provincia de Buenos Aires, y aquí lo ha evidenciado en muchísimos casos. En el último fue a través de la investigación de la Comisión Candela, una red, digamos, de complicidades policiales judiciales que se vienen dando y que permiten que estas estructuras tan arraigadas en la provincia de Buenos Aires puedan ser combatidas. Pero además existen problemas sociales realmente, y esto es atinente a mi fuero específico, el fuero contencioso administrativo, donde la falta de atención de problemas sociales, de políticas sociales, de quienes son víctimas de adicciones, por ejemplo, no tiene ninguna respuesta por parte del Estado que no sea la punitiva. Esto lo hemos visto en distintas situaciones. La provincia de Buenos Aires no tiene ni siquiera establecimientos donde poder atender a chicos con graves problemas de adicciones. Y un pibe con problemas de adicciones y un arma en la mano realmente es un peligro grave para la sociedad. La respuesta no debe ser la prisión hasta mientras no cometa delito o el encierro en instituciones que se asemejan a las cárceles. Debe haber tratamientos verdaderos y no hay políticas públicas tendientes a solucionar este problema social como tantos otros. Y por eso yo hablo de la demagogia punitiva, de que se tratan de ocultar este tipo de problemas con soluciones simplistas, con anuncios que tienden a explotar el miedo social, porque la inseguridad no es otra cosa que miedo, uh-huh. y que, bueno, es para dar respuestas simplemente formales, sabiendo que no van a lograr efecto alguno respecto de la seguridad, pero sí pueden obtener réditos políticos con este tipo de situaciones. Ha pasado en múltiples ocasiones, por ejemplo, cuando Scioli anunció la baja de edad de imputabilidad. Es una ley que se debía debatir en el Congreso de la Nación, no había comprometido ninguna partida presupuestaria, igual que ahora, porque no nos dicen, bueno, van a ingresar, vamos a tener más personas en la cárcel, pero esto va a ir acompañado de partidas presupuestarias tendientes a mejorar la situación. No, el costo es cero, costo político, costo económico cero, y beneficios políticos que se traducen en votos a partir de la explotación del miedo de la sociedad. Doctor Arias, clarísimo, muchas gracias. Le agradecemos esta comunicación con Mañana Más. No, por favor, gracias a ustedes. Era Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata. Esto va a tener consecuencias. Va a haber más gente en la cárcel y nosotros nos estábamos refiriendo a la gente que todavía no ha sido condenada. ¿Qué pasa con la gente que ya fue condenada y que está terminando el cumplimiento de su condena? Ustedes saben que hay un sistema que se llama progresividad de la pena, que implica salidas transitorias al final. Es decir, los detenidos van a visitar a sus familias, tienen un periodo que va en aumento, de pocas horas a lo mejor 48, y se van revinculando con el afuera. Esto se llama progresividad de la pena y está establecido. Hay un grupo de la Unidad 6 de la Ciudad de Dolores, un grupo de internos que tienen derecho a salidas transitorias, a los que el servicio penitenciario les corta los pasajes. Es decir, ahora, a horas de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, les bloquea las salidas porque ellos obviamente no tienen dinero para financiarse los pasajes. Ellos van a la terminal, usualmente, dan su nombre y el servicio penitenciario les tiene allí preparados en determinadas compañías crédito para que ellos viajen. Presentan un habeas corpus colectivo y dan motivos por los cuales ellos no pueden pagarse el pasaje a pesar de que trabajan adentro de la cárcel. ¿Saben cuánto es el peculio? ¿Cuánto cobran los presos que están trabajando en las cárceles bonaerenses, en talleres, cocina, panadería, limpieza? 11 pesos mensuales. Mensuales, ¿eh? ¿Escucharon bien? Gracias, Miriam. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, la humedad 52%, cielo algo nublado. Diputado Edgardo De Petri respaldó el debate para democratizar al Poder Judicial. Repudió el fallo del Tribunal Tucumano por la desaparición de Marita Verón y destacó la convocatoria a sesiones extraordinarias para analizar las modificaciones a la ley de trata de personas. Es importante, estábamos esperando de alguna manera su convocatoria. Me parece que es un momento, una coyuntura muy especial la que estamos viviendo, sobre todo con el vergonzoso fallo de la justicia tucumana, ¿no? Que deja impune el caso que la comunidad lo tomó como una causa de todos los sectores populares, como fue el caso de Marita Verón, y al mismo tiempo precedido por un reconocimiento muy fuerte que le ha hecho la Presidenta de la Nación. Cuando conmemoramos el Día de la Democracia Argentina, o sea, cuando todos vivimos una jornada extraordinaria de movilización popular y en reconocimiento a la lucha, Susana, por los derechos humanos. Organizaciones sociales convocan a una maratón por la memoria y la justicia. Carlos Pisoni, representante de la Secretaría de Derechos Humanos, confirmó que el encuentro atlético se realizará en la ex ESMA el domingo próximo a las 16. Esta actividad la realizamos en el marco del mes de los derechos humanos, entendiendo que con el día 10 de diciembre, el día que se cumple 29 años de la democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos, esta actividad es una actividad más en el marco de una serie de actividades que estamos realizando en el predio, y ojalá nos puedan acompañar porque entendemos que nos costó mucho conseguir este espacio. En un momento hasta un expresidente lo quiso demoler en los años 90, y bueno, gracias a la voluntad política de Néstor y a la voluntad de Cristina, hoy lo estamos transformando con el apoyo de los organismos de derechos humanos y de grandes sectores de la sociedad. Supermercados chinos ofrecen dos canastas navideñas. Anunciaron que una tendrá productos masivos a 34 pesos y la otra ofrecerá contenidos seleccionados a 48 pesos. La presidenta de la Cámara que agrupa a esos comercios, Yolanda Durán, anticipó que la mercadería podrá ser adquirida en conjunto o de manera separada. El tiempo. 26.9 la temperatura en Buenos Aires, la humedad 52%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Primeras damas haciendo historia, hoy son la gloria del teatro musical. Primeras damas, las que después de la función sueñan con luces de neones, generaciones de tanto amor. Primeras damas. Ah, ¿querés saber qué es esto? ¿Quiénes son? Son las primeras, las primeras damas del musical 2012, un espectáculo que ya hicieron el año pasado Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, con orquesta en vivo, con el coro de la comedia musical, con Gaby Goldman al frente de la orquesta. Y trabajan, participan montones de mujeres que habitualmente trabajan en comedias musicales: Cecilia Milone, Julia Senko, Susan Ferrer, Melania Lenoir, Natalia Cochiufo, Florencia Otero, Ana María Cores, Alejandra Perluschi, Florencia Peña, Karina K, Marisol Otero, Débora Tursa. Bueno, hoy a las 9 de la noche la oportunidad de verlas todas juntas en el Gran Rex. Es un gran espectáculo, este, el año pasado lo vi. Qué lindo. Escuchá qué lindas están, qué lindo que cantan estas chicas. Bueno, dijimos que era viernes, cerca de las fiestas, algo para celebrar, alguna reunión. El otro día fue la reunión de Radio Nacional. Siempre uno tiene esta voluntad de juntarse con algún amigo o los que ve muy a menudo para cerrar el año, este 2012, o aquellos que no ve muy a menudo, pero siempre para brindar se elige un rico vino. En general vamos por el tinto, ¿no es cierto? Hay otros que prefieren el blanco, no hay problema. Están los que prefieren vino con soda, tampoco tenemos problema. Lo cierto es que brindamos porque el vino nos une. ¿Hacemos chin chin? Ahí va. Gracias, sommelier. Bueno, falta poco para las 12 del mediodía, 11 y 36. Chicos, lo que tengan, Perdón, ¿qué? Discúlpenme que corte este clima de brindis, pero estoy sumamente preocupado. ¿Por qué? Estábamos tan contentos, tan amigables. No. Sigamos bebiendo y brindando, ¿no? Gracias. Bueno, está bien. Pero lo que quiero hacer es un brindis, sí, por la salud de Justin Bieber. ¿Qué pasó? Justin Bieber, ¿por qué no me explica un poco más? Es muy joven para estar enfermo. No está enfermo, pero ha circulado una noticia en el mundo que me preocupó. ¿Qué pasó? Es un cantante. Juvenil. Juvenil. Ahí va. Lo dejó Selena Gómez. Frío. No, frío. Ofrecieron miles de dólares por una parte del cuerpo de Justin Bieber. ¿Cómo? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Eh? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Los qué? Los testículos. ¿Usted me está hablando en serio? Sí, sí. ¿Por qué? Porque él se los toma habitualmente, se los toma cuando está en el escenario. Cuando canta. O sea que se agarra de ahí. no es que se los ve. Simplemente es así como un juego sensual, ¿no? La juventud. ¿A usted le gusta eso, no? No, yo prefiero... Un gesto obsceno que hace. Un preso condenado por asesinato, planeó un ataque al ídolo Teen Justin Bieber. No. Y pidió un los valuó. Esto es lo que me preocupa. Los testículos. Lo poco que evaluó. Hubo una tasación. 2.500 cada uno. No. Es una falta de respeto. ¿Dólares o pesos? Dólares. Ahora cambió. Ahora lo está tomando ya con otra mirada, pero es poco, ¿no? Para Justin Bieber no es nada. Es poquísimo. Justin Bieber, así que si alguien conoce a Justin Bieber, que le avise. Que se lo siga sujetando por las dudas. La información no se detiene. Mañana más. Tema Boca superado. Y entonces, estamos en una época del año donde lo más importante a nivel informativo y en cuanto a los clubes que están en la primera división, también en la primera B nacional, tiene que ver con las transferencias, porque es el momento en el que los equipos se pueden potenciar a partir de los futbolistas que pueden llegar a sumarse a cada una de las instituciones, y también donde aparecen importantes ofertas de algunos clubes de Europa por futbolistas que tuvieron buenos rendimientos en los últimos meses en la Argentina. Hay una situación que está teniendo bastante repercusión en los medios, porque seguramente va a ser uno de los futbolistas que ya vinieron a buscar desde Europa y que seguirán llegando ofertas, que juega en Racing, se llama Ricardo Centurión, fue sin dudas la revelación que tuvo el último torneo en la Argentina. Es un pibe que tiene unas características importantísimas, es muy habilidoso, muy rápido, con un perfil de jugador que no aparece en... habitualmente. Por eso no llama la atención que todavía no haya cumplido 20 años, que solamente tiene 25 partidos en primera y ya se están hablando de números casi para el tipo de a pie que lógicamente son obscenos, ¿no? Sí. Vinieron dirigentes del Porto de Portugal y del Benfica del mismo país, hicieron cada una de estas instituciones a través de sus representantes distintos ofrecimientos y la respuesta de Racing tanto para el Porto como para Benfica fue no, porque consideran insuficiente el dinero que ofertaron por Ricardo Centurión. Hay toda una estrategia y una logística desde la comisión directiva de Racing en relación a este pibe, que una vez que Racing decida transferirlo, va a ser el futbolista que va a alcanzar el récord histórico para Racing en cuanto a la suma de una transferencia. Claro. Racing nunca va a vender a un futbolista por tanto dinero como cuando se vaya Ricardo Centurión. La logística y la estrategia de la comisión directiva de Racing es que el pibe siga por lo menos 6 meses más en el club, lógicamente para potenciar también el nivel del equipo, pero además, el 9 de enero comienza el torneo sudamericano sub-20. La figura que tiene el seleccionado sub-20 en esa categoría es este chico, Centurión. Ricardo Centurión. En caso de que Argentina tenga un buen sudamericano, se juega en nuestro país, imaginamos que va a clasificar al Mundial, en junio se va a disputar el Mundial de esta categoría en Turquía, y la mirada optimista y para potenciar también una venta que se sabe que va a ser por muchos millones de dólares, es que el chico pueda participar en ese Mundial en junio con la camiseta de Argentina y después sí poder realizar una transferencia en una suma que sería más elevada que la de ahora. ¿Ahora de qué se está hablando? ¿De cuánto? 10, 12 millones de dólares. Claro. O sea, y proyectando esto, quieren, sí, por ahí duplicar ese número, lo que sería importantísimo para la institución, lógicamente, y también para el pibe, que tiene unas condiciones extraordinarias y pensar en el techo que puede llegar a tener en cuanto a su nivel, todavía no se sabe, porque ni siquiera llegó a terminar de conformarse, de consolidarse como futbolista, pero sí tiene un potencial realmente muy alto. Sí, no, yo quería decirle que no es tan poco dinero. ¿Cómo? Que no es poco dinero. Bueno, ¿de qué dinero está hablando? Si diseccionamos al ídolo de Racinguista y comparamos con lo que ofrecieron por los Gobelins de Justin Bieber. Ah, sí, claro. ¿Cuánto cotiza el de este muchacho? Debe estar cotizando bastante. Y sí, si ofrecen 10 millones de dólares, 5 millones de dólares. ¿Qué te parece? Sí, claro. Entonces, no, hay que ver el vaso medio lleno. Seguro, los huevos de Centurión valen mucho más que los de Justin. Un país en movimiento. Mañana más.

Y mañana entonces a las 21:45 el capítulo final de Clarín, un invento argentino dirigida por Ari Lijalat. Así que, bueno, veremos la resolución de estos 8 capítulos compendiados en 4 sábados consecutivos que se vieron por la televisión pública. En la segunda mitad de los años 90, Clarín va a enfatizar algo que hasta ese momento no era medio desconocido, que es su mímesis con el interés de los argentinos. Clarín es el grupo de medios de la Argentina y de los argentinos. En esa época había muchas maneras de llamar al diario. Uno era el ministerio, porque existía la convicción, que después se mostró ilusoria, de que si alguien entraba al diario, nunca más se iba a quedar sin trabajo. Eso no era poca cosa en la época de las privatizaciones, de los despidos masivos y demás. Otra manera de llamar al diario era: es un marido golpeador. ¿Por qué es un marido golpeador? Porque te protege hacia afuera, nada te va a pasar hacia afuera. Y hacia adentro aguántatelas. Clarín, el gran diario argentino. Ahí estaban las voces de, si no me equivoco, de Guillermo Mastrini y de Olga Biglieca, participantes de los últimos capítulos de Clarín, un invento argentino. Mañana 21:45 en la TV pública. Hay un proyecto dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires que restringe, declara ilegal, la entrega en mano de volantes promoviendo la prostitución y todos esos papelitos que nosotros vemos en el centro, que algunas personas después despegan, ¿no? Sí. Miles de papelitos pegados mostrando traseros en los colectivos, claro, en los kioscos, en las esquinas, en cualquier lugar, en los marcos de las puertas, decenas de papelitos de colores muy pequeñitos mostrando traseros de señoritas o señoritas en situación de provocación. Hay una legisladora del PRO que tiene la iniciativa de combatir la degradación que esto significa para la figura femenina, declarando ilegal en la ciudad este tipo de publicidad. Me parece una iniciativa positiva. De hecho, con algunas compañeras de la radio nos dedicamos a arrancarlos cuando salimos. Una buena noticia: el futbolista Luciano Galetti recibió el alta médica en el Instituto de Nefrología. Recordamos que había sido internado nuevamente el viernes por una baja en sus defensas, luego del comienzo de una rutina de entrenamientos que había realizado con Estudiantes de La Plata. Recibió con éxito un trasplante de riñón el 12 de octubre pasado, Luciano Galetti, por parte de su padre, Rubén Otragloria, de Estudiantes de La Plata, debido a una insuficiencia renal. Esta nueva internación había generado preocupación, pero afortunadamente Luciano Galetti ya está en su casa. La Cámara de